Si eres de los que cree que la teoría de cuerdas se estudia en el Guitarra Fácil y que un hoyo negro lo encuentras en la calzada de Tlalpan, ¡yo te llevo! O que un electrón es un antro nuevo en la Condesa donde va puro protón y el Munchkin, que la gravedad es una sala de urgencias y que la cuántica es una cantina, ¡está re buena la botana! Estás equivocado. Mejor escucha Geek Integral. Ellos te sacarán de dudas. Todos los jueves, 10:30 de la noche, por Radio Independiente. ¿Por dónde, dijo? Por Radio Independiente. ¿Por dónde? Por Radio Independiente, güey. Ya se enojó el don Chale. Hacemos radio para tus sentidos. Hacemos radio para tus sentidos. Explotamos tu imaginación. Entramos en tu interior. Queremos conocer tu opinión. Ponte en contacto con nosotros. Radioindependiente@live.com. Radioindependiente@live.com. Radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. Radioindependiente@live.com. Radio Interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés. ¿Escuchas Radio Independiente? ¿Quieres más? Nada más. Abel Velázquez Nardo, el mago, atravesó por un mosaico de opciones vivientes antes de decidir lo que verdaderamente quería de sí mismo. Fue un deportista velozmente retirado, un licenciado que no se adapta a los esquemas, un educador de la rebeldía, un burócrata que puso la oficina de cabeza y finalmente lo encontró. Decidió que sería cantautor. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Abel Velázquez, aunque me dicen el mago, para desagrado de mi padre, pero fue el nombre que escogió la gente para llamarme desde hace mucho tiempo. A partir del día de hoy, mi deseo es ser cantautor. No que antes no lo fuera, sino que hasta hoy me animé para decirle a toda la gente que quiero cantar y que quiero decir cosas que para mí son importantes. También soy licenciado en Administración de Empresas. Si alguien cree que no tengo futuro en esta carrera y tiene una mejor oferta, pero sobre todas las cosas soy un hombre común. Me enamoro muy seguido, me desenamoro más seguido, y de todas esas cosas normalmente me salen canciones que hoy les quiero presentar. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este especial de El Maestro, el Mago. Abel Velázquez, el Mago, estamos aquí en presencia, pues, de un par de sus fans, ahora sí que más adeptos. No, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Ya estamos aquí completamente en vivo a través de Radio Independiente para presentarles a todos ustedes el especial de El Maestro, el Mago. Con muchísimo gusto, hemos estado recopilando un montón de canciones que ustedes nos han pedido a través del Facebook de Radio Independiente y también a través del Twitter y, bueno, a través del Twitter de Abdiel Enar, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Abdielito. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que están conectados a través de Radio Independiente. Qué gusto que estén con nosotros esta tarde de 4 de julio. Son las 4:06 de la tarde. Y bueno, hoy se cumplen exactamente 6 años de que el mago se nos fue, pero de eso platicaremos más adelante. porque está con nosotros aquí en la cabina. Adita Madrina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Juan y Abdiel por invitarme esta tarde a compartir un poco del trabajo del mago y más que a recordar su muerte, a celebrar su vida, como debe ser en todos los casos de la gente talentosísima con la que tenemos oportunidad de convivir. Bien, recuerden que estamos a través del Messenger Radio Independiente @live.com completamente en vivo en punto de las 4:07, tiempo del centro de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a estar grabando este programa para que todos aquellos que, bueno, lo puedan escuchar en su casita hoy por la noche, lo vamos a repetir con muchísimo gusto. Así es que este lunes 4 de julio, como dice Adita, la verdad estuvo muy chido ese comentario de estamos festejando su vida y estamos festejando que todos lo recordamos con muchísimo cariño, ¿no es Abdiel? Ponían ahí en el Twitter en la mañana de que son 6 años, es su cumpleaños, ¿no? Son 6 años de haber nacido, porque había nacido una estrella en el cielo. Una estrella grandototota, lo puso por ahí Armin, un saludo hasta Monterrey. Pues sí, pues más bien es recordarlo, pues como lo que fue, un tipo bastante vivaracho, bien alegre, y que nos trajo muy buenas cosas a todos los que en aquel entonces lo logramos conocer. Y darnos la oportunidad de seguirlo descubriendo, porque hay gente, pues como es mi caso, que por mucho que lo escuchábamos, de repente un día aparece una canción que no conocías y es como si el mago te volviera a hacer un regalo después de muchos años de no verlo, donde tienes la oportunidad de escucharlo. Yo hoy decía en el Facebook que se cumplen 6 años de que, como todo buen mago, nosotros no podemos verlo, pero él sí nos ve a nosotros y nos sigue sorprendiendo. No, y como dices, Adita, la verdad es que muchos de nosotros apenas empezamos a conocerlo recientemente y afortunadamente la gente que lo ha empezado a escuchar, bueno, pues dice, ¿dónde está este cuate? ¿Dónde puedo verlo? Bueno, ya de verlo lo vamos a ver todos juntos cuando ya nos toque. Pero bueno, mientras tanto, qué bueno que les ha empezado a gustar su música. Aquellos que apenas lo han descubierto, pues la verdad es que se pierden. Ay, de un gran, gran hombre, de una persona que, bueno, con sus interminables choros nos hacía llorar, nos hacía reír, nos hacía brincar, nos hacía aplaudir. Bueno, eran una cantidad de sensaciones que Abdiel debe de recordar ahí, por ejemplo, en Café Corazón, ¿te acuerdas? Pues sí, Café Corazón era prácticamente su casa en el DF. Y bueno, si la gente que iba a los conciertos pues tiene experiencias con ellos, pues los que estuvimos del otro lado de la barra y atrás del escenario con él, pues vaya, con una amistad bastante, bastante linda que teníamos con él, una amistad que saliendo de los conciertos nos íbamos al after cuando se podía y era conocer otra faceta del mago. No, era conocerlo más ya como persona. Oye, ¿y si iban al after, al table y esas cosas? No íbamos al table. Es homenaje, no hay que sacar regularmente eso. Venía acompañado, entonces muchas veces no había ni manera. Bueno, es que hay que saber las cosas más canijas y todo. Del buen mago, la verdad es que, digo, esta onda y esta felicidad que nos embarga, la verdad es porque el mago era súper buena onda, era bien vivaracho, aunque ustedes lo escucharan ahí con sus canciones todas, pues a veces melancólicas, tristes y demás, créanme que era, de pronto era bien gracioso. Era demasiado gracioso. Era muy chistoso y además tenía una gran capacidad para reírse de sí mismo, que yo creo que eso a muchos nos sigue sorprendiendo, ¿no? Por ejemplo, canciones como La Panza, cualquiera diría, bueno, cualquiera que haya conocido al mago en persona sabe que su panza era bastante notable, si era un muy símbolo. Pronunciada. Las cuerdas de la guitarra quedaban viendo hacia arriba. Siempre nos burlamos de eso con él. Y él, vaya, le encantaban ese tipo de bromas. Y es que luego decía que la guitarra era... más bien su panza era como un sillón para la guitarra. Sí, un reposet. Dale algo así. Sí, y pues justo nos vamos a ir con esa primera canción, ¿no, muchachos? Sí, nos vamos a ir con La Panza. Que, hablando de... él hizo una... pues, ¿cómo decirlo? Bueno, mofarse de sí mismo. Un homenaje. Es una autocrítica. Persona, ¿no? Que en un disco que se llama El Maldito Abel, que salió en el 2003, pues haciendo alusión a Caín y Abel, y a que él muchas veces fue el maldito Abel, pues la canción de La Panza, que es una panza con guitarra, O una guitarra así, con panza. Pues así lo dice la canción, soy una panza con guitarra. Bien, vamos a regresar con ustedes a través del Messenger, gracias a los que ya se están conectando con nosotros y están empezando a mandar sus saluditos y bueno, sus peticiones también. Ahorita las vamos a tomar en cuenta también dentro de una programación que ya teníamos armada más o menos, pero con muchísimo gusto, pues vamos a hacer que este programa dure hasta que el cuerpo aguante. Así es que, Adita, preséntanos la rola. Pues con ustedes tenemos esta primera canción en un homenaje a sí mismo de Abel Velázquez el Mago, La Panza. Porque si miro dentro de sus ojos, siento que me lleva. El mundo bajo fuego. Armagedón de apeso, el último cuplé de un licenciado a cantautor. Luz rota en el espejo, amantes de momento, que en burdas soledades se buscan el amor y el miedo. Corriéndome en los brazos sin saber si estoy en tratos con Dios o con el diablo, si basta con mis sueños para hacer de este silencio tu palacio. Tu palacio, la lluvia que no moja, la fe en las cruces rotas, el tiempo en las bastillas, las canas y el reloj, los niños que veneran, un payaso en las noticias, diciéndonos que el reino de los buenos terminó, y el beso que dejas en mi frente me ordena desde el cielo esperarte a que regreses. Si no basta con mis sueños para darte mil te quieros, tendría que regalarte algo más que una canción, y tal vez puedas aceptar que no soy y no seré un buen negocio, un artista de finezas defendiendo al arrabal, un poeta del moderno siglo de oro, un atlético aspirante a diputado federal, un prisionero, un manirroto, un buen amigo, que no canto pretendiendo que alguien me quiera escuchar. Soy una panza con guitarra que ahora por ti se ha hecho devoto de tu vientre que en las fotos no se deja retratar. Las nubes de tormenta no tocan a la puerta, afuera las sirenas con su escandalosa voz, la muerte que pasea por sobre las banquetas, vestida casi siempre de desesperación, y el humo vomita en sus señales que estás bien y por la hora seguro tienes hambre. Si no basta con mis sueños para cocinarte un ruego, tendrás que conformarte nuevamente con arroz, y tal vez puedas aceptar que no soy y no seré un chucho el roto, un boyer de la desdicha, un mago de verdad, un San Jorge resurgiendo de entre el lodo, un escriba de la vida de todos los demás, un prisionero, un manirroto, un buen amigo, que no canto pretendiendo que alguien me quiera escuchar. Soy una panza con guitarra que ahora por ti se echo devoto de tu vientre que en las fotos no se deja retratar. Soy una panza que busca en el vacío que la tuya acabe con el frío y que tu panza sea la mar donde yo pueda ser feliz, y el papel con que en las noches escribiré miles de cartas a París. A París. ¿Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, ya regresamos aquí completamente en vivo en este especial de El Maestro, el Mago Abel Velázquez, con todos ustedes a través del Messenger. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Saludos a Emanuel, que ya está con nosotros. Dice, saludos desde Coatepec. Pongan la de Pobre de Ti. Ya la tenemos en la lista. Con muchísimo gusto, mi querido Emanuel. Gracias por la petición. Rodrigo también ya está con nosotros. Dice, solo puedo empezar diciendo gracias porque llevo esperando hace rato este programa. Esto es de parte de Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a ti. También está José con nosotros. Dice, saludos, gracias por el especial del mago. También está Daniel con nosotros. Dice, shh, este especial va a estar mágico. Saludos y gracias por este homenaje a uno de los muchos buenos y queridos cantautores. Cada día se va descubriendo más magia de Abel, tanto en sus letras y en la guía que puede hacer en el amor para unir muchas parejas. ¡Ay! Se oyó muy, muy filosófico nuestro buen Dani. También está con nosotros la mula mayor Lulú. ¿Cómo estás? Presente desde la oficina, dice Yu, preparada para morir lentamente. ¡Ay! El mago tenía esa virtud de hacernos morir lentamente. Excelente homenaje al maestro. Saludos. Pongan el héroe hablado, completa. Nos pidió Irving, pero la verdad es por cuestiones de tiempo. Ya le pedimos de favor que nos dé chance de poner la versión recortada. Pero muchas gracias. Lupita también ya está con nosotros. Dice, por favor, ¿de qué te acuerdas? Y también ya está en la lista. También Ricardo ya está con nosotros. Dice, ¿me puedes mandar dos saluditos, porfa? Claro, con muchísimo gusto, Ricardo. Si ahorita en el próximo en corte, pues nos dices para quién. Adelante, mi querido Abdiel. Pues eso fue La Panza, del disco El Maldito Abel, editado en el 2003 y que precisamente fue presentado en el Café Corazón con un lleno absoluto. Bueno, el café no era precisamente grande, pero sí fue, creo que, el único cantautor que ha logrado meter casi 100 personas en este lugarcito, que fue bastante épico para la carrera de Abel Velázquez. Y fue una presentación, vaya, con muchos músicos. Recuerdo que estaba incluido Sergio Félix de Mexicanto como invitado ahí, que fue de los que llegaron a influenciar al mago para que se dedicara a esto de ser cantautor. Y bueno, la decisión de no dedicarse a ser administrador de empresas, que es lo que había estudiado. Y mira que le costó cara la carrera, porque estudió en el Tec de Monterrey, entonces no era como para despreciar lo que... Claro, ¿te imaginas? O sea, verdaderamente cuando alguien tiene una vocación como la que el mago descubrió de sí mismo, está cañón invertir. De veras, el Tec de Monterrey, créanme, cuesta un varo llevar una carrera en esa universidad. Y ya para que él, al haber terminado, o sea, al haber ya hecho toda la carrera y decidir volverse cantautor porque se dio cuenta que ese era su camino, híjole, mis respetos. Decía que estudiaba en el campus rural del Tec de Monterrey, allá en el estado. Sí, güey. Campus, o sea, para rural, esos años el campo rural, de, ¿no? De todos modos, de a 15 mil varos mensuales la... Sí, claro. O más. Así de ruralcito. Pero bueno, para todos aquellos que no saben, el buen mago en realidad es originario de Oaxaca. Así es. Él nació por allá del 1971, si mal no recuerdo. 71, sí. Entonces, en realidad nació por allá. Poca infancia tuvo realmente allá en Oaxaca. Sí, vivió alrededor de 27 años en el Estado de México, ahí en Toluca, Metepec, ahí la frontera entre esos dos municipios. Ya no supe bien si era Metepec o Toluca, porque pues es un hilo bien delgadito lo que divide ahí, y siempre se refería a las dos cosas como en la misma casa. Pero ahorita es un hilo bien delgadito. Cuando él vivió ahí, pues sí, era mucho más rural. Sí. O sea, sí te dabas cuenta que había una división. Sí, claro. Ya ir a Metepec ya era hacer viaje a Metepec, y no era precisamente como ahora, ¿no? Y precisamente ahorita que mencionabas que Sergio Félix participó en esta grabación del Maldito Abel, él fue, después de una plática, el que lo empujó un poco a dedicarse a esta parte de ser cantautor, ¿no? Influyó mucho una plática que tuvo con Sergio Félix y también una canción que compartió en un escenario con Alejandro Filio, que finalmente para todos los cantautores que estaban empezando su carrera de algún modo, claro, eso era todo un acontecimiento. Así que te dijera Filio, oye, güey, tus rolas están chingonas, qué imagínate, onda, ¿no? O sea, checho de mexicano. Luego te pones las pilas, ¿no? Claro. De hecho, si buscan en YouTube, hay videos, hay un video del mago bien chavo con Alejandro Filio cantando una canción del mago. No, no creo. Y no me acuerdo si es de Filio o es algún cover medio rancherón que se están echando. Ahí hay que buscarlo. Lo vi hace poco, ahí debe de estar. Bueno, pues cuando alguien de ese calibre dice, bueno, es que tú tienes onda, mi chavo. Pues sí, ya. ¿La crees, no? como que dices, va. Sí, bueno. Pues vamos a disfrutar de más canciones y de las que nos están pidiendo también por acá los amigos. Ahorita vamos a comentar todo lo que nos están poniendo a través del Messenger y a través del Twitter. Pero ¿con qué vamos a seguir, muchachos? Vamos a seguir con La Tempestad. Una canción, La Tempestad, muy, muy bonita. Y que por ahí a lo mejor pueden encontrar una grabación. No sé, creo que no es esta que vamos a poner, pero hizo un dueto con Edgar Ozeransky de esta grabación. Ellos trabajaron mucho juntos. Edgar le daba mucho, mucho espacio al mago en los conciertos que él tenía un poco más grandes. Y bueno, vamos a escuchar esto que se llama La Tempestad, del año 2004, de su disco B-Sides. Y regresando, vamos a empezar con unos poemas que también escribió el mago, que afortunadamente nos hicieron favor de pasarnos, y ahorita les vamos a platicar acerca de este tema de los poemas del mago, y con muchísimo gusto vamos a comentar todo lo que nos están poniendo ustedes. Vamos a escuchar La Tempestad y ahorita regresamos. Estamos en vivo aquí en Radio Independiente. Por ella yo busca mis labios, quiere llegar hasta el pasado, abriendo la herida que aún sangra mentiras de ti y de mí. La tempestad despojos, subió la marea. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Bien, pues eso fue La Tempestad del Maestro, el Mago, para todos ustedes. Y vamos a revisar lo que nos están colocando aquí a través del Messenger radioindependiente@life.com. Por aquí Daniel nos dice que la canción se llama Tan Solo, la que estabas comentando, mi querido Abdiel, con la que canta con Alejandro Filio, y se encuentra precisamente ahí en el YouTube. Pues muchísimas gracias, mi buen Dani, qué bueno que nos pasas el dato. Javi también nos está pidiendo por acá, dice, son super rolas las del Mago, porfa pongan la de Los Pegasos y la de Amiga, esa está genial para enamorados. Bien, entonces pues ya pusimos la del Pegaso, ahora sí que vamos a estar ahí tratando de saltearnos porque son cientos de canciones del Mago y de pronto no nos va a dar tiempo de poner toda. Pike también ya está con nosotros, dice, saludos, te invito a ver un video de las canciones del Mago, pero bueno, lo vamos a ver al ratito. A ver, por acá también está nuestra buen amigo Samantha, dice, hola, ¿podrían poner la canción de canción, la canción de canción pequeña? Así es, sí también ya está en la lista, muchísimas gracias. Eduardo nos comenta, dice, ¿me pueden mandar los saluditos, porfa? Claro que sí, entonces el saludo es para el amor de su vida, Paloma Islas Ángeles. Le mandamos un gran saludo de parte de aquí, de todos los que estamos en Radio Independiente. Y bueno, también estamos recibiendo muchas solicitudes de gente. La verdad que qué buena onda. Y para ella, si pudieran, la canción de Después de Ti. Y gracias por este programa. Muchos lo esperábamos. Entonces ahí está el saludito. Dice el amigo, un grande desde siempre. Por favor, Debo la Luna. ¿Esa la tenemos en la lista? Debo la Luna. No la tenemos en la lista, pero ahorita la... Ahorita la agregamos también aquí en la lista. Y bueno, por acá en el otro Messenger, en el personal, saludos a Jesús, a Jocoque, hasta Monterrey, y a su esposa Armin, que está escuchándonos en su casa junto con Paris. Paris, te mando un abrazote. Paris, que tuvimos experiencias bien lindas con Paris, que tendrá 5 o 6 años de edad, y desde que nació lo llevaban Armin y Jesús a los conciertos del Mago y el Café Corazón. Por acá nos pasan uno de los comentarios que alguna vez dijo el maestro, el Mago, y dijo, cuando dijo, ¿cómo no soy Ozeransky? Bueno, Delgadillo tampoco, pero eso es una cuestión genética. Gracias a Víctor y también a Lucero, que está a través del Twitter, y también a Quique, que está a través del Twitter. Muchísimas gracias a todos los que se siguen conectando y a los que están solicitando canciones. Anis Uno dice, por favor, pongan Aguanta Corazón y Molto Triste. Ya están en la lista, mi querida Ani, y de hecho la de Aguanta Corazón creo que va a ser para cerrar, porque eso es una... canción. Sí, digamos que ahorita es la canción más representativa, ¿no? Algo Aguanta así. Corazón, entonces sí la vamos a dejar para cerrar. Y por acá me están platicando precisamente Jesús Piña una anécdota de que el Mago fue a cantar el día que se casó con Armin. El día que se casaron en su boda fue a cantarles. Uh-huh. Les cantó canción pequeña. Y le hizo un poco un cambio a la letra para que cuadrara bien con el momento de la... De la boda, ¿no? Para que viniera al caso. Sí, claro. Porque pues sí habla un poquito de desamor la canción de Canción Pequeña. Pero pues sí se las cantó y tuvieron que abrir el baile con él. Oye, pues qué buena onda. Digo, también digo, el que te cante una canción de desamor compuesta para amor y después tener que bailar es una anécdota chida, ¿no? De parte de nuestro... ¿De quién es? Perdón, en el comentario. De Jesús Piña, de Monterrey, Nuevo León. Desde Monterrey, Nuevo León. También está Miriam, dice, llegué tarde, ya pasaron la de A Quien Corresponda. Bueno, pues la de A Quien Corresponda la tenemos también ya lista, pero esa va a ser así como en sorpresa de las participaciones de muchos amigos cantautores que, bueno, cantaron algunas de sus canciones, por supuesto, y las grabaron también en sus discos, ¿no? El caso de el maestro Carreira. De Carlos Carreira. También los queremos invitar este sábado, ahí en el breve espacio de San Ángel, se va a hacer un homenaje completamente en vivo de varios cantautores. Se organizaron, entre ellos Aldo Obregón, uno de nuestros grandes amigos, en donde ellos van a estar interpretando las canciones del Mago completamente en vivo para ustedes. Así es que no falten ahí en el breve corazón. El espacio de San Ángel. Yo, un servidor, Abdiel Enar, va a estar ahí también participando en este homenaje. En este gran homenaje. Cada año se hace Pues al maguito, ¿no? Recuerden que es ahí en frontera número 4 en San Ángel. Y bueno, pues ahorita vamos a seguirles conectando muchas anécdotas. Si alguno de ustedes tiene alguna anécdota de haber estado en alguno de los conciertos y la quiere compartir con todo el público, pues se los agradeceríamos muchísimo. ¿Con qué canción nos vamos a ir, Adita? Nos vamos a ir con Canción de Ojos Cerrados, que está presente en el mismo disco que la que acabamos de escuchar, La Tempestad, el B-Sides del año 2004. Bien, pues los esperamos con sus comentarios. Todavía tenemos más gente aquí a través de el Facebook de Radio Independiente. También Tomás de Jesús dice: hey, saludos pendientes con ustedes en este súper especial. La canción del mago Confilio se llama Tan Solo. Muchas gracias también por el dato, mi querido Tomás. Jimena también está con nosotros en el Facebook. Dice: saludos, porfa, a Arturo del Estado de México. Yo les saludo desde Guadalajara. Pues saludos también a la Peque, que está a través del Facebook. Saludos a Lulusa, saludos a Eduardo. Saludos también a Javier. Saludos también a Iron, que están conectados a través del Facebook de Radio Independiente. Y vamos a escuchar entonces Canción de Ojos Cerrados y ahorita regresamos. No se vayan, estamos en vivo. Yo me perdería la mujer. mujer en el alma que me duele a pie de párpado cuando no hay más que distancias. Tengo una mujer en la piel que se quema entre mis dedos, aunque pueda o no pueda, aunque deba o no deba tocarla. Tengo una mujer en los ojos, incrustada en la penumbra, tan etérea como el aire, tan ajena como el agua, tan hermosa como nadie que haya pasado antes por mi vista, redibujando el paisaje, describiendo con silencios casi todas mis batallas. Por eso cierro los ojos, para que no se me escape, para que nunca se vaya. Dos gotas de miel de su sueño, la tristeza y la esperanza, y como regalo un adiós que ilumina el rumbo a casa. Tengo una mujer en el alma. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Pues ya regresamos aquí completamente en vivo. Estamos a través de Radio Independiente. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del Messenger radioindependiente@live.com. También estamos a través del Twitter @radioindependiente y por supuesto en la página de Facebook de Radio Independiente. Simplemente ponen así www.facebook.com/radioindependiente. Y nos vamos con más saluditos de Eduardo, que está con nosotros. Dice: hola, ¿qué tal? Soy Eduardo y me gustaría que pusieran la canción del héroe. Ya la tenemos en la lista, así es que Eduardo, espérate tantito. Dice: una pregunta, ¿este programa trata de pura trova o hay más géneros de música? Nosotros aquí en Radio Independiente, Eduardo, tenemos un montón de géneros musicales. El día de hoy estamos conmemorando el sexto aniversario luctuoso de el maestro Abel Velázquez, el Mago. Y por eso estamos haciendo este programa especial, mi querido Eduardo. Patty también ya está con nosotros. Dice: hola, buenas tardes. Qué buen especial. Las canciones del Mago sí que son wow. Lo mejor de escucharlas hasta hace que se ponga la piel chinita. Y ya pusieron la de Aguanta Corazón. No, mi querida Patty, esa está. Ahora sí que aguántate tantito. Bueno, pues vamos con estos comentarios de parte de nuestra amiga Adita. Estábamos comentando justamente hace unos minutos que aunque el Mago pudiera cambiar sus letras para que se oyeran un poco más alegres, como en el caso de la boda que comentábamos, uh-huh, tiene una manera de interpretar que hace que te desgarres las vestiduras y te cortes las venas con una hoja de lechuga. Era muy, muy dramático. O sea, él te podía cantar la Macarena y que te pusieras a llorar. De hecho, sí, vaya, en los conciertos te llevaba de repente del llanto a la alegría y después a la depresión. Como para pasar repartiendo galletas de animalitos. Sí. Y sí veías hasta las personas que notabas tú más insensibles de repente en el concierto o más fríos, terminaban llorando. Les veías el ojito, sí, temblorosito. Sí. Sí, bueno, es que con el Mago se estrenó esta nueva modalidad de usar el cortavenas, que es con pan Bimbo sin la orillita. ¿Te imaginas? Sí, no, bueno. Y hablando de comida, en el Café Corazón. Qué bien se comía. Bueno, que se comía muy rico. Había una pizza que se llamaba Aguanta Corazón. En honor al Mago, una pizza para 6 personas. ¿Qué? Sí. ¿Qué era personal? Era personal, ¿no? La personal para 6 personas. Bien, Clemente también está con nosotros en el Facebook. Dice: contigo aprendí que canta con Edgar. Esa creo que no la tenemos, ¿verdad? Hijo, no, debe ser algún cover. Pero existe. Sí, sí, sí existe. Sí. Bueno, sí, créanme, Gabo, que conseguimos casi todos los discos y todas las canciones grabadas hasta por algunos de los intérpretes del Mago. Pero esa no la tenemos. Tú disculparás, mi querido Clemente. A ver, Jorge Antonio dice, espero que esté en la lista la de ¿te acuerdas? Saludos desde Guadalajara. ¿La tenemos ya en la lista? ¿De qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas? Sí. Efectivamente, sí, sí. ¿De qué te acuerdas? La tenemos ya también. Javier Jiménez dice, ¿a qué hora pasan la repetición en la noche? Yo creo que hoy va a ser en punto de las 11:30 de la noche, porque pues tenemos el programa con el maestro Genaro Patraca y Juan Joaquín Pérez Tejada platicando de poesía el día de hoy, en punto de las 9:30, en punto de las 9 de la noche, perdón. Así es que más bien en punto de las 11 de la noche hoy vamos a repetir este programa. A ver, eso fue en el bar Las Peñas en Durango, Durango. ¿Alguno de los comentarios que hicieron ustedes? No recuerdo. Y yo tampoco. A ver, saludos, ponga la de Caí o Canción Pequeña. La de Canción Pequeña ya es justo. Canción Pequeña es la que sigue. Es la que sigue. Justamente la que sigue. Que salió, se editó en el disco Mitades de una Voz en el año 2000. Y que en la grabación del disco DVD Aguanta Corazón allá en Pachuca, esta canción la pidió una chica con, como dice el mago, con bastante vehemencia. Se escucha clarito en la grabación cómo se la pide. E invita a la chica a subirse al escenario a escuchar directamente esta canción, ahí al ladito, Canción Pequeña, que no estaba programada en el repertorio de canciones del disco, sino esta chica se la empezó a pedir con muchísima insistencia que pues se la cantó ahí al ladito, ¿no? Ah. Y quedó registrado en el DVD. ¡Qué bonito! ¡Ay, sí, qué bonito! Muy bonito. Pues vamos a escuchar entonces Canción Pequeña, también solicitada por muchos de ustedes a través del Facebook, a través del Messenger de Radio Independiente. Y ahorita regresamos. Recuerden, estamos en vivo completamente, así es que si quieren conectarse con nosotros y pedir más canciones de las que ya tenemos listas para ustedes, pues aquí estamos para atenderles. Ahorita regresamos, no se vayan. Hablado de tu piel. menudo no siento tierra bajo mis pies. Y ya me ves aquí esperando un signo, un yo que sé, viviendo porque lo peor sea un tal vez, hasta morir como tu amigo aceptar. Las frases que ensayé, diciendo simplemente que te quiero. Eso es todo lo que importará esta vez. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, después de estar enjugándonos las lágrimas aquí en la, en la falda de Abdiel, pues escuchamos la canción de la canción pequeña. Porque si me dan ganas de llorar. Es una rolototota. Sí, qué rolón, qué rolón. Pero bueno, ya tenemos también una invitada telefónica. Tenemos una invitada. Aquí está mi amiga Luzana desde Guadalajara. Luzana, colega hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí con ustedes en una fecha importante, sí, extrañable también, pero sobre todo llena de júbilo. Todos aquellos que pudimos compartir un ron con el mago, un cigarro, una coca con él. De veras que son los momentos que vale la pena recordar y no su partida, ¿no? Sí, claro, pues es lo que decíamos, que estamos festejando su vida y obra, más que su muerte. Aparte le está riéndose de todos nosotros allá arriba, así que es lo de menos. Sigue debe riéndose. Estar pasando bomba. Sí, por supuesto. No, pues qué padre. Oye, yo veía que comentabas en tu Facebook sobre una especie de despedida que tuviste oportunidad de vivir con el mago. ¿Cómo fue? Platícanos. Sí, fíjate que yo tuve la gran oportunidad de que el mago fuera de mi familia, de haberlo metido a la ciudad de Guadalajara, de haberlo involucrado 100% en lo que era en sus inicios trovando. Y la última vez que nos vimos, como muy buena costumbre, curiosamente fue la noche de San Juan, que tanto él hacía mención, nos regaló el deseo para San Juan el 24 de junio del 2005. Y como siempre, pues tuvimos el after, ¿no? Y curiosamente también era un after porque para una amiga también del mago y yo, nos íbamos a vivir a otra ciudad, dejábamos Guadalajara buscando un sueño. Y la intención era encontrarnos el 4 de julio, precisamente allá en la ciudad de Puebla, que es a donde yo partía. Entonces nos encontramos en el Rojo Café, donde él tocó unas libretitas post-it de un laboratorio o una cosa así. Y me escribió, porque cada nuevo comienzo nos sorprenda juntos. Con amor el mago. Y curiosamente, el 4 de julio, mientras yo abordaba mi autobús para ir a Puebla, él abordaba su autobús para irse a otro lado. Y nos sorprendió juntas el nuevo comienzo, básicamente. Ay, Cole, me dio así como cosita. Oye, no está cantando el mago, pero sí. Es una fecha que tanto para Abril, esta amiga, y para mí, y Adriana Santiago, para muchos que conocen la situación, ha sido entre que qué felicidad que pudimos ir a Puebla, entre qué felicidad que nos encontramos con grandes amigos como Carrera, como Aldo, como Carlos Bastón, pero que ese encuentro que íbamos a tener ese 4 de julio en la inauguración de la Trophy Home, pues no llegó, ¿no? Lamentablemente no alcanzó a estar con nosotros, pero digo, a final de cuentas hubo una buena despedida, hubo un gran abrazo de despedida, una semana antes justa, pero yo sí puedo decir que yo sí tuve la oportunidad de despedirme de él como se debía, ¿no? ¡Ay, te envidiamos! ¿Quieren, muchachos? Respiren, déjenme el tramo a mí, por favor. Vamos a llorar todos. Pero bueno, Cole, oye, ¿cómo ves si nos presentas esta canción que comentábamos hace rato para que la escuchen los que nos la estaban pidiendo? Claro que sí. Hay dos anécdotas. La primera es que él llegó muy contento a Guadalajara a las 5 de la mañana a mostrarnos una canción, ¿no? Y la primera canción que él nos dijo, que se llama Reflejos Acústicos, es una canción que se llama No Puedo Más. En cuanto él puso la canción, que no era la versión definitiva, la chava con la que íbamos en el cochito, al tercer acorde empezamos a cantar No Puedo Dejar de Mirar en Tus Ojos Ayer. Era exactamente la canción de Tu Prisa, pero era la de No Puedo Más. Después se cambió la melodía, eran. Y la segunda canción es una canción tristísima, que tiene unas escenas, porque para mí todo es visual, increíblemente fuertes, como aquella de Porque Estar No Es... Porque Tu Nombre Me Muerde, algo de una mordida, gracias. Y un chavo llegó súper enamorado y, oye, Mago, es que esa frase está increíble. ¿Por qué? ¿Qué te inspiró? Nada, porque rima. Esta canción se llama Dime, es del disco Reflejos Acústico, una producción de Trovando, que en esos tiempos era el que le dio a la luz a Abel Velázquez, el Mago. Sigan con nosotros, muchas gracias, un abrazo grande. Continuamos en este homenaje. Gracias. Gracias, Cole. Un aplauso, por favor, para traer hasta este escenario a Carlos Carreira. Y ahora sí, volvamos con lo mío, que es la tristeza. Bien, pues regresamos aquí completamente en vivo a través de Radio Independiente en este gran especial del maestro Abel Velázquez, el Mago, para todos ustedes. Y bueno, pues estamos haciendo aquí un recuento de anécdotas y todos empezamos a llorar. ¿Qué hacemos, Adita? Por favor, ya no aguanto más. Hay mil anécdotas. Fíjate que yo también tengo mi historia de mi despedida con el mago, que precisamente también está relacionada con la canción que sigue. Bueno, no está relacionada, pero está relacionada con otra anécdota del mismo día. Un día fui a Puebla a ver un concierto del Maguito con una prima que quiero mucho, que se llama Penélope. Y el mago y yo ya éramos amigos desde antes. Y en el concierto conoció a Penélope, se rieron todo lo que pudieron uno del otro. Y el mago terminó fascinado con mi prima. Le echó todas las porras del mundo, todas, así. Dijo todo lo mejor que se podía decir de una persona. Y después de eso, a los ya varios meses, poco antes de morir, me buscó en el Messenger para disculparse conmigo. Y yo así como, bueno, ¿por qué habrías de disculparte? Porque dije muchas cosas muy lindas sobre tu prima. Y la verdad es que yo creo que tú eres una mujer maravillosa. Y creo que no lo hice, que no te lo dije, ¿no? Y yo así de, pero pues es que el que ella sea increíble y maravillosa y adorable, que yo también lo pienso, no significa que yo no lo sea, ¿no? Entonces, no me lo tomé como que ella es mejor, lo tomé simplemente como, ay, qué lindo que le cayó bien, ¿no? Entonces, para mí esa fue una forma de despedirse, porque muy poco tiempo después fue que me dieron la noticia de que acababa de morir. Y bueno, creo que de algún modo no dejó nada pendiente con los que lo queríamos, incluso con los que no sabíamos que él tenía algo pendiente, ¿no? Bueno, es que es cuestión de enfoques. Pues, cuestión de experiencias. Yo sí tuve ahí una experiencia demasiado fuerte con la fecha del 4 de julio. Porque nos habíamos quedado de ver el día 7 de julio en su casa para grabar una canción con uno de mis poemas. Uno de mis poemas, que es Azules Sueños, que así le da título a mi libro, la gente que me sigue. Ese texto lo estaba haciendo canción el Maguito. Entonces habíamos quedado de vernos el día 7 de julio allá en Toluca, porque me iba a enseñar la maqueta del poema hecho canción. Entonces, para mí sí fue fuerte el que no llegara al 7. A la cita, ¿no? Sí, el tuyo sí fue un asunto pendiente. Así es, ese sí fue un asunto pendiente. Que bueno, con el tiempo, precisamente con el Azules Sueños, fue tratar de sacarme la espinita, y Juan Hackett me ayudó mucho a eso, que fue grabar la canción en voz de Juan José Labaniegos, otro queridísimo amigo, pero sí fue como el tratar de terminar esa tarea que teníamos pendiente. Ya no se pudo con el mago, pero sí fue el tratar de convertirla en canción, que fue el propósito inicial. Pero algún día la van a cantar juntos, hombre. No te preocupes. Espero que sea dentro de muchísimo tiempo. Que no sea pronto. Si no me esperes a cenar. Bueno, por aquí Iron Jesús nos está avisando que desde Metepec van a presentar también el 30 de julio el homenaje al mago allá en Toluca. Así es que muchas gracias, Iron. Clemente dice que sí, es un cover de Manzarello, de Contigo Aprendí, efectivamente, cantada por Abel Velázquez, el mago, y por Edgar Oceransky. Entonces yo creo que esa sí no la brincamos, porque ahorita estamos con canciones absolutamente así del es. Mago, ¿no? Digo, fue un bonito evento y la verdad que chido que lo hayan hecho. Y bueno, para todos los que nos estaban pidiendo, dime, aquí con insistencia también Quique Talavera, a través del Twitter, a través del Messenger, a través del Facebook, pues ya quedó complacido. Como de lugar. Sí. Es que por todos lados. Pero no mandó mail. No, sí. Ahorita lo reviso y seguro también llegó por mail. O si no, lo va a mandar y entonces va a querer que se la pongan otra vez. Otra versión. Sí. Fue yo soy Abel Velázquez, el mago, el magordo de mis amigos en el bar de las Peñas de Durango, Durango. Ah, mira, y aquí hay una fotografía del buen Peter, y efectivamente está bastante. Sí, acá en el Café Corazón le decíamos el magordito de la trova. Exacto. Qué buena onda. A ver, Lascano nos dice a través del Messenger Radio Independiente @live.com, dice, wow, por el mago empecé a escuchar esta hermosa música. Yo lo empecé a escuchar ya cuando llevaba 3 años de fallecido. Me encanta su música, sus letras, su interpretación. Mago, por siempre, que en paz descanse. Sí, la verdad es que en paz descanse. Bueno, no, es más, que esté echando relajo allá arriba, ¿no? Pues que esté echando canción, ron y cigarro, que era lo que le gustaba. Bien, entonces, ¿con qué nos vamos a ir entonces, Adita? Pues nos vamos a ir con esta canción para que a mí me encanta. De hecho, les platico rápidamente la anécdota. Llegué a este bar en Puebla Y justo se subió a tocar el mago y después de unas cuantas canciones empiezo yo a pedir los Pegasos, toda desesperada. Y el mago, que siempre escuchaba a sus fans y a sus seguidores en los conciertos, dice, bueno, ya vamos a parar el concierto porque ya llegó la Dita a organizar y quiere los Pegasos. Ahorita me dices después cuál sigue. Y así de, bueno, me moría la pena, por supuesto. Ya no tenía que hacer tracklist ni tenía que hacer chuleta. Simplemente esperaban a la Dita y cuando llegaba la Dita, ya se organizaba el concierto. Se escuchaban los gritos ahí en el lugar. Tú ya sabías que llegaba Dita. El lugar no era tan grande. Nunca son tan grandes, así que... Y tu voz irreconocible. Bueno, vamos a escuchar Los Pegasos de Abel Velázquez, el mago. Y aquí estamos a través del Messenger, radioindependiente@live.com. Estamos a través del Twitter, también @radioindependie. Y, por supuesto, a través de la página de Facebook de Radio Independiente. No se vayan. Me atrevería a disfrazar... Despierto, mi amor, que vive dentro de mí. Perfuma el corazón del hombre sabio que seré. Con velos en el guardafangos de mis pies. Camino para el mundo donde suelo detener mi libertad, mi voluntad, mi soledad. Solo yo frente a la vida y los Pegasos, como cada amanecer. Ser el día que no hay nada que temer. ¡Palma! Despierto saludando a los vecinos del espacio. La noche me hace un niño que se pierde en el asfalto. El sol me mira con gesto de porque otro día solo yo y este compadre, que es el único en la nave que le sobra la alegría, la inocencia, las viejas melodías. Solo yo frente al semáforo cantando Singing in the Rain, y los Pegasos en cada amanecer, diciendo que este día será el día que no hay nada que temer. Palmas. Escucho caminar, tu oye es igual a palpitar, y el viejo corazón late con fuerza sin parar. Si es cierto que el amor salva los faltos de piedad, entonces soy más cierto que el amor conjugado en la primer persona del acto de amar. Camino hacia la luna con el diario bajo el brazo, y en un batir de alas me recorro el viejo espacio. La miro y le confieso que la amo demasiado, que sus sueños son mis sueños, que este canto es un regalo. Le doy mi libertad, mi voluntad, mi soledad. Solo yo frente a la luna, arrodillado ante sus pies, mientras me mira largamente con un beso en mi frente, susurra, por favor, perdóname, no puede ser. Igual a palpitar, y el viejo corazón ha decidido ya no andar. Si es cierto que el amor es algo a los faltos de piedad, entonces soy más falso que el amor conjugado en la primer persona del acto de amar. Despierto, toca mi hombro, y se resiste, amigo mío, ya no mires hacia atrás. Y al corazón que ayer aún estaba a la mitad, le han puesto los Pegasos un remiendo que está listo para usar. Y me escucho caminar, que hoy es igual a palpitar, y el nuevo corazón da con fuerza sin parar. Si es cierto que el amor da más de una oportunidad, entonces soy más cierto que el amor conjugado en la primer persona del acto de amar. Como son ciertos los Pegasos que en el nuevo amanecer me han dicho que un buen día es el presente, que la luna no es la única mujer, y que me cuide del amor como de nadie, porque puede aparecer. Que aparecer. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, ya regresamos aquí completamente en vivo a través de Radio Independiente con este especial del Mago, que bueno, está dedicado de veras a uno de las personas, de los cantautores que tenían esa facilidad de hacernos reír, de hacernos llorar, de hacernos cantar, de hacernos sentirnos enamorados o desenamorados al mismo tiempo y hasta a veces con una sola canción, ¿no? Las dos cosas. Es un tipazo. La verdad es que yo, toda la gente que conozco que tuvo oportunidad de interactuar con él, de interactuar con él, lo tienen en un concepto maravilloso. Todo el mundo lo quería. Con esos interminables choros y con esa interminable reflexión acerca de la vida, del amor y desamor, de las chicas guapas y guapos, o desguapos y desguapas también. Y bien, vamos a escuchar uno de los poemas que próximamente se van a presentar en el poemario de El Mago, pues interpretado, leído aquí a través de Abdiel Henar para todos ustedes. Así es que vamos a escuchar esto que es una exclusiva y que ustedes van a poder adquirir próximamente de Abel Velázquez, El Mago. Escúchenlo con atención. Solo la noche, callada, inerte, estúpidamente negra, perdida, vacía de entrega, solo sus instantes, su paz de muerte, su cansancio, el ventanal abierto y el reflejo de un intento de poeta huyendo su tristeza a una luna, escondida entre las nubes negras, un vaso de ron derramándose, rodando cuesta abajo la marea de sábanas eternas, la espera, la cuenca de mis besos pudriéndose en silencio bajo la mirada absurda de las nubes negras, la lluvia, las promesas, bocanadas de humo que respiran sangre de mis noches muertas, la lluvia, las promesas. Desde aquí no me permiten contemplar las cuatro estrellas que acompañan mis miedos, entre tus nubes negras. Ten en medio de nada, mojándolo todo. En medio de efigies que transitan los rostros, las miradas huecas, la fe de volver a encontrarnos y mentir promesas, silencios de todo, lágrimas de nadie, destellos de polvo, la lluvia, las promesas, los últimos gritos del mar de tristezas que inundan mi rostro, tu boca, mi boca. Palabras vacías que enuncian silencios, libertades huecas que destruyen el fuego, la cama inmensa, el mismo sueño, la lluvia, las promesas, la fe de volver a encontrarnos y mentir promesas que nunca dijimos, que son nubes negras. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. ¡Ay, dolor! ¿Cómo ves, Adita? Ay, no. Sí refleja una soledad inmensa. Inmensa. Y el maguito tenía una facilidad para enseñar ese lado triste, oscuro, solitario. Y sin que le diera pena. Sí, era esta manera tan dolorosa de decir y de gritarle al mundo. Pues cuántas cosas le habían pasado también a él en la vida, ¿no? Sí, ese poema se llamó Día Cero. El poemario se llama De Soledades y Solitarios, que me hizo el favor de pasarme su hermano, el Plu, Rodrigo Velázquez. Rodrigo Velázquez, un fuerte abrazo y esperemos que estés escuchando Radio Independiente. Y un abrazo también para Botas y para Flan. También, por cierto. Y que bueno, esto se va a presentar el 30 de julio. Ahorita conseguimos bien los datos para avisarles dónde se va a hacer la presentación de este poemario, con un homenaje precisamente pues al maguito. Y bueno, son 30 páginas. Que la verdad que lo estuve leyendo, no pude terminarlo porque sí está bien triste. Está muy desgarrador. Ay, muchachos, hay dolor, ya nos volviste a dar, pero que nos aguantamos como los machos, ¿no? Es como para leerlo en los carriles centrales del periférico o en el eje central o en viaducto mientras llueve. Sí, no, bueno. Yo soy de la idea de que esas cosas las tienes que leer con un bote cuando menos de litro y medio de helado y una caja de chocolates. De ron. No, ustedes, pero efectivamente nosotros con un buen ron o con un buen tequila. O, sí, con claro. O con un buen whisky también. También eso pega bonito. No, porque en una de esas sí te suicidas con suficiente alcohol. Traerás bueno, mensajes subliminales. No dije que las tres juntas, ¿verdad? O sea, una de cada. O alguna de esas. Y ¿no? El empacho del helado, no, qué horror. Pero sí. De eso no te matas. Bien, Valerie está con nosotros a través del Messenger. Dice: hola, un saludo a mi esposo Manuel, que me enamoró con las canciones del mago. Y tenemos 1 año 4 meses de casados. Un abrazo y qué buen programa. Lo estoy escuchando en mi trabajo. ¿Cómo los busco en Twitter? En Twitter es muy sencillo, simplemente es @radioindependie. Nada más hasta la E, porque ya ven que son medio colos ahí en el Twitter. No puedes poner más que 140 caracteres y los nombres, ¿no? Estaba yo bien emocionado poniendo Radio Independiente y de pronto. Y se quedó ahí hasta la E. Que en parte está bien, porque si no luego quieres escribir algo y como ya citaste a Radio Independiente, ya lo mencionaste, sí. Entonces no te cabe nada de texto porque son muy poquitos caracteres. Sí, entonces, qué bueno razón. Que esté corto. Pero bueno, gracias por estar con nosotros y bueno, muchas gracias a todos los que se siguen conectando a través. Alberto Soto dice: hola, ¿qué tal? Apenas llegué, van a repetir el programa otro día. Está bien preocupado, Alberto. Sí, lo vamos a repetir hoy en punto de las 11 de la noche y también el fin de semana. Así es que no te preocupes, mi querido Albertiux. Héctor también está con nosotros. Dice: saludos desde la Torre de Picacho de Economía. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que se encargan de organizar el presupuesto de este gobierno. Que ojalá lo hagan mejor, por favor. Y nos den algo. Dice: gracias, saludos. Y como dice el mago, está haciendo canciones allá arriba para cuando nos toque a nosotros, nos deleitemos con su música allá arriba también. Y por acá nos hacían un comentario que esperemos que no esté donde hace calor. Que no haga mucho calor cuando nos juntemos. Sí, no. Sí, ojalá que esté fresquecito porque, pues ni modo, si lo vamos a seguir, que no nos toque a donde hace calorcito. Pero bueno, quiero que sepan que el maestro, el mago, él pues en realidad empezó este rollo de... pues querer ser cantautor en estos festivales universitarios que se hacían por parte del TEC. Entonces él participó en un montón de estos, como eran como concursos, eran como presentaciones, así que se hacían a nivel universitario. Y Adita nos va a platicar cuántos premios ganó con eso. Sí, son concursos que se hacen entre todos los campus del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, lo que sabemos es que el Maguito ganó a nivel nacional premios como mejor interpretación, mejor canción y mejor letra, porque bueno, se premiaban diferentes cosas. Y lo que llama mucho la atención en estos triunfos del mago es que participaban todos los géneros. Y generalmente la trova no es el género más aplaudido. Entonces. Y menos en el TEC de Monterrey. Y digo, menos. No por demeritarlos, no, es verdad. Es verdad, yo vengo de ahí, yo sé que no es lo más aplaudido. Y el hecho de que ganara alguien que iba más en esta línea de la trova, pues sí es bastante representativo y sí nos habla del talento que tenía. Exactamente. Y además, bueno, imagínate concursar a nivel nacional con toda esta gente que estaba en este rollo de, pues, de la música que se hace, honestamente se hace muy bien ahí en el TEC. O sea, sí le echan ganas, pues. Entonces, pues qué difícil, ¿no? O sea, ganar estas cosas era complicado. Y aún así, de todos modos, hasta que no le vinieron a decir a algunos de sus compañeros como Filio, sabes que tú eres bueno para este rollo. Fue cuando realmente se decidió, porque honestamente en esa época no se había decidido a dedicarse a esto. No, y terminó vaya la carrera de administración de empresas para decirle a la familia, pues aquí está el título, aquí está la exigencia, lo mío son las canciones. Pero tuvo el valor para hacerlo. ¿Cuánta gente no se avienta toda la carrera y el doctorado y a veces de medicina, ya sabes, 15 años estudiando nada más para decir, aquí está, ya te cumplí, ya me voy a lo mío? Y gente que nunca se atreve a hacerlo, que simplemente siguen en eso porque pues ya lo estudiaron, uh-huh. Ya que... Eso es tener panza. Digo, tener panza. Bien, entonces, ¿con qué nos vamos a ir aquí, aparte de todas estas canciones que tenemos listas? Bueno, están diciendo por acá el queridísimo Plum, que bueno, no era trova lo que hacía en el TEC. Era un grupo llamado La Grey. Era pop del mero bueno y eran 12 integrantes. Ah. ¿Qué tal? 12 integrantes. Oye, Piu, ¿pero no participó nunca con algunas de sus canciones? ¿O sí cantaban sus canciones en este grupo? Pues yo creo que sí fueron de las suyas, ¿no? Pues ahorita que nos conteste, ¿no? Pero según yo, fueron varios años que el Mago participó en estos festivales de la canción. Entonces no sé si todos los años haya sido con el grupo. Dice que la única canción de trova que presentó el Mago en los festivales fue Canción de Amor. Pues sí, sí tiene potencial. Va a pegar el muchacho. Va a pegar el muchacho. Nos vamos a ir con una canción que a mí, en lo personal, me parece que todos nos podemos identificar con ella, porque presenta, como decía Luzana, escenas muy visuales. Habla de cosas que todos hemos visto alguna vez y que nos topamos semana con semana. Entonces seguramente se van a identificar si le ponen un poquito de atención a estas cosas que ya todos hemos vivido. La canción se llama Molto Triste, es del disco Sin Ti del año 2006. Bien, y regresamos con ustedes. Recuerden, estamos a través de los medios de comunicación, radioindependiente@life.com, a través del Twitter @radioindependiente y por supuesto en la página de Facebook de Radio Independiente. Regresamos. Contigo en cada palabra. Il tuo amore risuona dolce nel mio cuore. Un'attesa troppo lunga per pagare la metà. 10 scelte così brutte da non guardare mai. Bimbi senza freno giocano correndo a chi sarebbe il re. Coppie innamorate, mano nella mano, parlano ancora un po'. 135 grammi del tuo ricordo avvolto in sale. Vermicelli di gommine, Coca-Cola extra large. Quattro persone nella sala parlano di Dio ancora un po'. Bacio il tuo fantasma appena sento iniziare questo film. La miran como te suelo mirar yo en la protesta de mis manos que no te pueden apresar. Se ruedan lágrimas sin tiempo que me preguntan dónde estás. Sono solo mentre soffro senza te. Scena dopo scena offusca il mio volere te. Questo vuoto di te nell'aria, non posso vivere senza te. Io sono molto triste perché sono senza te. Sin hablar, cuento de un niño enamorado que tal vez será su papá. Yo poco a poco voy pensando llegar al fin de la función y al otro lado de este mundo bajo tu almohada el corazón. Y Malena la mira, como te suelo mirar yo en la protesta de mis manos que no te pueden apresar. Se ruedan lágrimas sin tiempo que me preguntan dónde estás. Me miro solo entre sollozos sin por qué, cuadro por cuadro dibujando este querer, este vacío de ti en el aire. Yo que sin ti no puedo ser. Yo sono molto triste perché sono senza te. regresa pronto que hasta el cine está esperando por decirte: te extrañé. Te extrañé. Escuchas Radio Independiente. Mi manca, ¿quieres amor más? Mío. Nada más. Y aspetto per dirti ti amo. Bien, ya regresamos aquí a través de Radio Independiente en este gran especial de Abel Velázquez, El Mago. Y somos completamente honestos esta tarde y no sabemos cómo se llama la chica que participó en esta canción con Abel Velázquez. Si alguno de ustedes sabe el dato, les agradeceríamos muchísimo que nos pasara. Pluto, que andas por ahí y obviamente sabes todo lo referente a tu hermano, dinos por favor quién grabó esta canción, esta versión. Con esta versión de... Porque hay otras versiones de... Otras dos versiones, me parece, de esta canción. Esta fue la de el disco Sin Ti, que fue un disco póstumo que salió en el 2006. Bien, y hemos estado tratando de juntar para ustedes estas versiones que son como diferentes y como cosas raras. A ver, venga. Se llama Ambra Albadori. Ambra Albadori. La chica que canta con el mago esta canción, esta versión de Molto Triste. Ay, pues muchísimas gracias. Eso se llama la radio 100% interactiva aquí a través de los micrófonos de Radio Independiente. ¿Qué vamos a escuchar, mi querida Dita? Vamos a escuchar una canción que afortunadamente es una canción, ¿verdad? Porque a eso venimos. Se llama El Héroe, que es dura. Hay muchísima gente con muchísimas anécdotas con El Mago, con esta canción. Digo, originalmente iba a estar por acá acompañándonos, además de Adita, Chuy Lara del Café Corazón, pero por una emergencia médica no pudo venir. Pero yo recuerdo, lo recuerdo bien todavía, en el Café Corazón, cuando se enteró El Mago que Vero y Chuy eran novios y se iban a casar, les dedicó la canción del héroe. Oh, y a Verónica le dijo que ella por fin... Le daba mucho gusto que ella por fin hubiera encontrado su héroe, que su héroe era Chuy y que aparte cocinaba, ¿no? Entonces, es lo principal. Lo principal. Una canción que... Mucha gente quiere la versión que es hablada porque habla precisamente de cómo vemos las cosas los hombres y las mujeres de una manera muy diferente. Pero por cuestiones de tiempo vamos a poner esta versión que viene en el disco El Maldito Abel del 2003. ¿Y tú tienes alguna anécdota con esa canción, Adita? No, fíjate que con esa canción no, pero sí te hace pensar, ¿no? Cómo todas vivimos esperando al héroe y al príncipe azul. Y bueno, pues ya no hay héroes, ya solo hay tipos como el mago. Entonces, pues sí. Una de sí sus frases más sonadas, ¿no? Sí. Sí. En el mundo ya no hay héroes. Solamente tipos como yo. ¿Sí? Bien, pues vamos a escuchar El Héroe de Abel Velázquez, El Mago. Y bueno, por acá nos comentan a través del Messenger. Dicen: soy de Oaxaca y pues El Mago tiene sus raíces en el Istmo de Tehuantepec. Y tengo una amiga familiar de él. Ah, pues qué buena onda. Qué buen dato que nos pasan por acá, que es del Istmo, justamente donde hace mucho, mucho aire, mucho aire. También queremos mandar un saludo a Lascano, pero no es Lascano malo. Pero bueno. Iba a decir es peor. También a Tlanxochitl, también le mandamos un gran saludo. También saludos a Daniel, a Valerit, también saludos a Eduardo, también a Patti, en fin, bueno, a todos los que están conectados aquí a través. ¿Que cuándo va a ser el homenaje en Metepec? A ver si alguno de ustedes nos tiene el dato cuándo es el homenaje en Metepec, por favor. Esta pregunta nos la hace Patti. También tenemos un montón de gente a través del Facebook de Radio Independiente. Está Clausen, que dicen pueden poner la princesa o la de Tempestad o Ni una lágrima. Alguna de esas ya están aquí en la lista. Juan Antonio también nos dice, por favor, desde el poniente de la ciudad, saludando y recordando con lágrimas a esta persona apodada El Mago y conocido como un ángel sin alas. Nos dejó con su trayectoria de vivencias a través de canciones. Por favor, pongan Ella lo sabe y Tempestad. Y que fue de ti también. O sea, ya. La Tempestad ya la pusimos, ¿verdad? Ella lo sabe, la tenemos en la lista también, ¿no? Ella lo sabe. Sí, la tenemos cantada, sí. Ok, también Ani nos está pidiendo a través del Facebook. Dice: en el repertorio tienen La Historia de un Ángel sin Alas. No, pero no. Pues la ponemos también al ratito. Bien, Adrián, el buen Adrián, saludos desde el sur de la ciudad. Mi buen Adrián de Geek Integral. Ah, la nana. La nana nos está saludando también a través del Facebook. Muchas gracias, mi nana. Clemente también está con nosotros. Y bueno, saludamos también a Quique, a Iron, a Irving, a Clemente, en fin. Y bueno, los datos del homenaje para el mago en Metepec es el sábado 30 de julio. En Toluca, en el Centro Español. Ok, el sábado 30 de julio en el Centro Español, ahí en Toluca. Vamos a escuchar El Héroe y regresamos. Estamos en vivo con ustedes. Y recuerden que este programa se va a repetir en punto de las 11 de la noche. Así es que no se preocupen. Ahorita regresamos. Ya sé. Monosilábica y compleja que juega a ser y a no querer mientras escancia nubes de tormenta, pero nunca quiere hablar de amor porque le recuerda su tragedia. Teme que en alguna depresión mis labios lleguen hasta su dolor. Oh, oh. Ella creyó que el corazón vivía conectado a la cabeza y que al llegar al fin del mar un héroe salvaría su primavera llevándole en los brazos a dormir hasta una cama entre las hojas secas diciendo estoy muriéndome por ti, descansa mientras yo te hago feliz, feliz. Y yo que intento ser el héroe que ella espera cuando baja la escalera con sueños remojados en silencios y de grandes promesas que extienda lienzos viejos para que ella con sus besos dibuje lunas nuevas. Y yo que intento ser y que no soy, ¿cómo le explico que en el mundo ya no hay héroes, solo tipos como yo? Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues, ¿cómo les explicamos, chavas, que ya no hay héroes? Ya no hay héroes. Así es, mi querida Dita. Ya están los cómics, los están matando ya. Sí. Si se murió Superman, se puede morir quien sea. Van a matar a Spider-Man también. Pero eso se los dejamos para que escuchen Geek Integral todos los jueves a las 10:30 de la noche. Tenías que sacar. Híjole, dada la alternativa, yo no sé qué va a pasar. Bien, Mario Arturo también está con nosotros a través del Messenger. Dice, hola, les doy las gracias por este especial, muy buen programa, ¿no? Gracias a ustedes por solicitarlo también. Ana Laura dice, trabajo lejos de mi casita y con todas estas canciones me he puesto sumamente triste porque los extraño. Hasta estoy pensando en dejar de escucharlos. ¡No! Eso sí, no lo hagas. Para nada, no seas malita. Pero ahorita nos tiene un anuncio para que nos escuchen después. Exactamente. Sí, tenemos muy buenas noticias para los que ya están sufriendo demasiado y prefieren sufrir abrazados de una botella de ron o de tequila o de un gran bote de helado, que este programa va a estar disponible en formato podcast. Más adelante podrán encontrar la información en Radio Independiente de donde lo pueden descargar. Bien, y también para la gente que está en Toluca, en Metepec, cerquita de allá, hoy a las 7 de la noche en la iglesia del Perpetuo Socorro en Pilares va a haber una misa para el mago. Mandó a organizar Flan su mamá, a las 7 de la noche en la iglesia del Perpetuo Socorro en Pilares. El día de hoy. Así es. Hoy. Así es que pongan su agenda ya de volada para que vayan a esta misa. Pues en un ratito. Abel Velázquez. Pero todavía nos pueden escuchar un rato. Y también estén pendientes de los homenajes, como ya comentábamos, que este sábado va a haber uno. Y también la presentación del día 30, para que no se pierdan todas estas cosas que se siguen haciendo en honor al mago. Y próximamente en línea también la página de Mago por Siempre, que es donde se van a estar enterando de todas las fechas que tiene Plug, junto con Abraham Michel Pacheco, el tocayo, que tocó muchísimos años con el maguito, que están en el proyecto de Mago por Siempre, pues recordando las canciones en vivo de el buen Abel. Bien, Peter nos está pidiendo una canción del mago. Dicen, pueden poner porfa Olvídame, y un saludo para toda mi familia que está escuchando en Durango, Durango. Saludos a toda la familia de Peter que nos está escuchando en Durango, Durango. Y a la familia de Adita que nos están escuchando en Veracruz. Sí, que una llora y el otro nos dice que no, que no vayamos a donde hace calor a escuchar al maguito. Saludos a mis papás, que también los extraño mucho y que con estas canciones pues también voy a llegar llorando a mi casa. Y con el podcast vas a volver a llorar. Sí, claro. Exactamente. Bien, ¿qué vamos a escuchar ahora después de estas lágrimas más grandes que vamos a sacar? Pues vamos a ir con una canción alegre. De bueno, las pocas. Entre comillas. se llama Nuevamente. Es una canción inédita, pero que era la cortinilla, el tema de entrada del programa llamado Nuevamente en Televisión Mexiquense. Esto me parece que por el año 2000. Es una canción muy cortita, obviamente, para hacer cortinilla para un programa de televisión. Pero póngale muchísima, muchísima atención a la letra. Es una canción que a mí me sorprendió mucho cuando la descubrí por medio de su hermano Rodrigo Velázquez. Y bueno, pues los dejamos con Nuevamente. No se vayan, estamos en vivo. Desandando el inventario de las cosas que aún me quedan por hacer, me descubro como un loco dibujando un sol que nunca acabaré. En vez de estar descubriendo una estrella que se llame sensatez, o una cura contra el miedo que se incruste la importancia de saber que al andar dejamos huellas como lápidas en pie, epitafios de promesas que desangran un costado de la fe. Nuevamente me descubro a la mitad, nuevamente preso de la soledad, nuevamente soy David, tal vez mañana sea Goliat o el Abel que sin Caín no tuvo historia que contar. Nuevamente soy el mismo que hasta ayer vivió de más. Nuevamente solo soy yo con la canción. Nuevamente frente al espejo redentor, una máquina de sueños dejando atrás el desamor, uno de tantos pequeños que solo son un corazón. Nuevamente soy quien pide ver la luz del día de hoy. Nuevamente tengo otro día para mí, para intentar a toda costa ser feliz, ser feliz. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, ya regresamos aquí completamente en vivo en este gran especial de Abel Velázquez, el mago, para todos ustedes. Y por acá nos están comentando. Eduardo dice, el mago grabó aquí en Pachuca uno de sus discos, Viva la Casta. Muchos pudimos ver ese día al verdadero mago, una persona increíble, sencilla, humilde, bromista, pero que escondía un profundo respeto por sus canciones, por la vida y por las más sagradas que tenemos, las mujeres. Un excelente cantante, mejor persona e increíble amigo. Donde quiera que estés, mago, gracias por todo. Gracias, Eduardo. Ricardo, también nos hiciste llorar. Yo tengo una anécdota no triste con él. En febrero del 2004 presenté yo un poemario que se llamó De lunas y miradas en el mítico desaparecido magnánimo Café Corazón. Desaparecido entre comillas. Bueno, es que Café Corazón ya no existe. O sea, existe el edificio con otro nombre, pero en realidad Café Corazón y la esencia de Café Corazón ya no existe. Pero lo llevamos todos por dentro. Eso sí, como el maguito. Entonces presenté mi libro creo que era 22 de febrero. No me acuerdo. Y la cosa es que nos habíamos quedado de ver como a las 6 de la tarde en el Café Corazón, pues para ver la chuleta, ver qué canciones, con qué poemas, todo el rollo. Y eran las 6, las 7, las 8, las 9 y el mago no llegaba. Llegó como 10 y media justo antes de empezar el concierto y llegó encabronadísimo el mago con el Blue, porque justo ese día, que fue sábado, se casó Niurka con Bob Hilarius en una hacienda por allá por la carretera hacia Toluca y la carretera estaba hecha un desmadre. Imposible. Entonces, de circular. Sí, no podían pasar. Entonces el mago llegó con un humor mentando madres porque se había casado Niurka con Bob Hilarius y era la presentación de mi libro ahí en el Café Corazón. Tuvimos que hacer de manera express. De hecho, todavía conservo los papelitos donde escribimos los dos las canciones con los poemas, unos papelitos que guardo con muchísimo cariño, pues a puño y letra del maguito. Pero sí, encabronadísimo porque se casó la Niurka y taparon la carretera. Y además de esos matrimonios que dices, ni va a durar, para eso tanto escándalo. Para sí, eso... por cierto, creo que en particular ese duró una semana. Sí, un rollo así. Para eso afectar la presentación del libro de Abdiel Henar con el mago, carajo. No me imagino San Ángel como estaba. Seguro igual imposible llegar de tanta gente esperando la presentación. Bueno, es que llegó el mago. Ah, pues sí. Pues... estaba abarrotado eso. Bien, pues nos vamos a reventar uno de estos grandes choros mareadores que se echaba el buen mago con muchísimo gusto en una versión del dragón que les va a encantar. Me la voy a brincar porque ya... Mira, el dragón vale cualquier brinco. De esas canciones junto con la de los Pegasos que a muchísima gente nos encantan y nos traen anécdotas impresionantes. Creo que en lo personal, lo que menos anécdotas me trae son los últimos discos. Pero los primeros, el de Letra y Música y el de Mitades de una Voz y el Maldito Abel, hijo de... Soundtrack de tu vida. Sí, sí, sí, sí. Yo confieso que dejé de escuchar por un buen rato las canciones del Maguito porque sí nos ponían en un mood bastante, bastante triste, pero pues con el tiempo lo vas superando y ya lo vas viendo con muchísima alegría, ¿no? No, pero esta versión del dragón no la pueden dejar de escuchar porque está, bueno, que nada impresionante. Más salió en un disco, edición especial para el aniversario del Café Corazón en el 2009. Exactamente. Aquellos que no conocen esta versión se van a maravillar con un extraordinario choro del buen mago. Así es que nos vamos, Adita. Nos vamos con esto que se llama El Dragón. Ahorita regresamos, no se vayan. Había una vez, hace mucho tiempo, en un bosque privado y privilegiado, un príncipe que vivía bajo el mismo techo que una princesa. Y curiosamente, a la sombra de la vida del príncipe y la princesa, apareció de pronto, como en todos los cuentos medievales, un dragón. La pregunta es, ¿por qué tiene que aparecer un dragón? En todos los cuentos donde hay un príncipe, un castillo y una princesa, aparece el dragón. A través de múltiples investigaciones a las que nos hemos abocado en virtud del desempleo, hemos dado con una posible respuesta y una teoría que planteamos al círculo dogmático y secreto de la gente del Priorato de Sion. Bueno, no los conocen y uno tampoco, pero es gente que avaló nuestra investigación. El dragón aparece en los mitos medievales porque es la imagen a la sombra de el amante. ¿Cómo sabemos esto? Simple y sencillamente porque las princesas no se van a la fuerza de ningún lado. Se va por su gusto y se va con un carnal que le late. Para acabar pronto. Entonces, nada de que el dragón secuestra a la princesa y se la lleva, no, eso no existe. El desabrido príncipe azul era insatisfactorio en muchos sentidos para su princesa, como son o suelen ser los príncipes azules. Y el dragón, evidentemente, intelectualmente superior, mejor dotado intelectualmente, pudo convencer a la princesa de tener devaneos con él, aunque fuera en lo oscuro. ¿Por qué no hay pruebas tácitas de los amoríos entre dragones y princesas? Quienes hayan andado con princesas lo entenderán. Ellas van a preferir morir vírgenes antes que tener un hijo feo. También esta historia nos lleva a correlacionar una idea equivocada que tenemos sobre el principio estético. Nosotros pensamos que todo lo feo es necesariamente malo y todo lo bello es necesariamente bueno. Esto es un error porque yo, por ejemplo, tuve una novia que era muy fea, pero muy buena. Y ya por último, bueno, esta historia es en realidad en parte autobiográfica porque yo tuve la desgracia de que todas mis exnovias llegaran a una edad en donde se empezaran a casar, ¿no? Que bueno, a mi edad es más bien lo justo, ya no digamos lo normal. Pero se empezaron a casar, por lo que sea. Entonces, como para ninguna de ellas fui su príncipe azul, sino más bien el dragón. Ustedes se burlan ahorita, pero, o sea, digo el dragón porque nunca me presentaron a sus papás, porque íbamos al cine a las funciones de las 12 y no íbamos a ver la película, porque yo era el amigo imaginario de muchas de ellas. Entonces yo decidí escribir esta canción en un acto de justicia para todas aquellas mujeres que pasaron por mi vida y que, a final de cuentas, pues decidieron casarse pues, con cualquier cosa que pareciera príncipe, ¿no? ¡Ahí las palmas! El viento sopla helado aquí en Camelot. Ella será princesa aún a pesar del dragón. La boda se ha pactado esta noche a las 10 y el rey ha ordenado disparar si le ven. La última doncella se prueba el ajuar o una conveniencia de su cruel sociedad, con un mar de dudas que no quiere enfrentar. Hoy se juega el destino, esperando que el cuento se convierta en realidad. Y doblan las campanas, porque se muere el dragón, se muere por salvar. Ella escogió cerrar un trato y no entregar su corazón. Y aceptó que le pagaran de por vida los servicios de amor. Y doblan las campanas porque se muere el dragón, se muere por salvarla sin que tenga salvación. El cuento estuvo a punto de cambiar el final, pero el dragón con todo y alas no pudo enseñarla a volar. Oh, oh, oh, oh. ¿Y las palmas? Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. La princesa lloraba en el fondo del salón, donde sus manos frías extrañan al dragón. Y todas las cartas que decían amame, por lo que más quieras, ven y sálvame. Y doblan las campanas porque se muere el dragón, se muere por salvar. Ella escogió cerrar un trato y no entregar su corazón, y aceptó que le pagaran de por vida los servicios de amor. Y mientras tanto el dragón, con una herida mortal, se despidió de Camelot. Y dicen quienes lo han visto que canta por monedas canciones tristes en un bar. Y doblan las campanas porque se muere el dragón, se muere por salvarla sin que tenga salvación. El cuento estuvo a punto de cambiar el final. Usted decide desde luego cuál de ellos le hubiera gustado escuchar. Oh, oh, oh, oh. ¡Y las palmas! ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues, ¿qué les pareció el mega arc contrachoro que se aventó el mago? La verdad es que en esta versión del dragón, pues ustedes pueden encontrar mucho de su personalidad, mucho de pues estas cosas que hacía antes de cada canción. Eran conciertos, Abdiel, si mal no recuerdo, que duraban a veces 3 horas, man. Sí, eran conciertos... perdón, largos, donde, bueno, si cantaba 1.5 o 2 horas, le pedías más. O sea, sí le pedías más, le pedías mucho, porque no te bastaba con 2 horas de escucharlo cantar. Pues que le aplicaba un poco como Chente, ¿no? Que si el público no deja de aplaudir, el maguito no deja de cantar. Y además, como siempre sus conciertos eran una fiesta con sus amigos, no era así nada más el fan desconocido. Todos éramos sus amigos los que estábamos ahí. Y entonces, pues se quedaba en la fiesta, se quedaba cotorreando, se quedaba cantando más canciones, dándole gusto a todo mundo con lo que le pedíamos. Eso era lo más extraordinario que tenía. Y además, bueno, pues esta cantidad de canciones, que también era bastante prolífico, ¿no? Siempre estaba componiendo, ¿no? Ya sea en su casa o hasta en el camión o en todos lados. Pues si nos estamos dando cuenta ahorita, ¿no? Nosotros veníamos con una lista predefinida de 15 canciones y a lo largo del programa pues nos han estado pidiendo muchísimas más. No, es que fue difícil hacer la selección. Porque, bueno, a mí me gusta todo el trabajo del mago. Entonces, en la mañana sí fue de... ¿qué pongo? ¿Qué ponemos? ¿Esto no? Bien, saludos a Luis, que está también a través del Messenger, radioindependiente@live.com. Dice, wow, primera vez que escucho esta estación y deleitando con muy, muy buenas rolas del magazo. Así es, y gracias a todos los que el día de hoy se han adicionado aquí al grupo, pues, de amigos de Radio Independiente en el Messenger. Y, bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Quiero que sepan que se han perdido más de 50 cortes. Conciertos que hemos tenido aquí. Bueno, muchos más, casi 150 conciertos más o menos. Pero bueno, los repetimos por ahí de vez en cuando, así es que no dejen de escucharlos. Y los que vienen. Y los que vienen, exactamente. Es muy probable que también estemos transmitiendo el homenaje al mago este próximo sábado. Vamos a organizarnos nada más para tener, llevarlo para todos ustedes, en donde van a participar un montón de cantautores y está todo listo para que el próximo sábado, ahí en el breve espacio, ahí en San Ángel, pues estemos con ustedes en Radio Independiente y también con Aldo Obregón y no me acuerdo de muchos más que van a estar ahí. Pues en la semana les tendremos detalles sobre el repertorio de los artistas que estarán en este homenaje de los 6 años para el Maguito. Y bueno, quiero mandar un saludo a toda la tertulia trovera que fue un... El club de fans, por excelencia del Maguito, sí. ¿No? De hecho, tenemos la fortuna de aparecer en los agradecimientos de muchos de sus discos, donde el Maguito agradece a la tertulia trovera, que hasta la fecha pues perdura este que fue club de fans y ahora pues somos muy muy muy buenos amigos regados por la ciudad y por la república. Hacían viaje para ir a los conciertos. Es que en Café Corazón de repente era una mesa de 18, 20, 25 personas de la mesa de la tertulia trovera. O sea, era exclusivamente juntarnos para ir a un concierto del Maguito. Y pues al mago le impresionaba que la tertulia se juntara, ¿no? Incluida Luzana. Está en Guadalajara. Jesús, un beso Armin, para Luzana, que nos contó una anécdota bien bonita. Sí. Casi nos hace llorar. Bueno, ¿sí? Hemos estado llorando todo este... Toda la tarde. Pero y aparte, bueno, que el clima se presta, ¿no? Está frillecito. Está tequilero. Y nosotros con agua. Uy. Juan Antonio nos escribe a través del Facebook de Radio Independiente. Dice, qué excelente canción, El Molto Triste. Realmente es muy buena. Gracias, han hecho con sus canciones desenamorarme tan rápido y enamorarme tan rápido que gracias a ti puedo conocer a esa mujer que la fe que me hace falta, ella me la regala para hacerme el loco a pesar de estos... cuerdos, de este cuerdo mago. Gracias, feliz aniversario de su connotada obra. Esto es de parte de Juan Antonio, que bueno, nos escribe todo un churuti. Como el mago. Igual dice, ¿qué más dice? Gracias, feliz aniversario en la vida como después de la vida terrenal y gracias a Radio Independiente por una simple razón, porque nos han hecho agarrar las lágrimas con esa compañía de canciones excelsas y con ese intelecto que el mago le ponía a sus comentarios. Gracias, mago, a llorar todavía por si falta revivirlo a las 11 p.m. Claro, por donde más, por Radio Independiente. ¡Ay! Ese fue como choro inventado por nosotros. Y bueno, les quiero compartir que la última vez que vi a Abel fue el 9 de junio del 2005 en el último concierto que dio en Café Corazón. Se dedicó un mes a tocar en los lugares más representativos para él, que como fue el Rojo Café, la Peña Gallos, el Café Corazón, y ahí Ciplo me pasa el dato de los demás lugares. Pero el 9 de junio del 2005 fue la última vez que lo vimos ahí en el Café Corazón. Él venía de tener unos malestares ahí de salud y lo vimos mucho más delgado de lo que nos tenía acostumbrado. Un concierto muy raro, porque ya que lo ves después de la fecha del 4 de julio del 2005, dices, bueno, se estaba despidiendo. O sea, regresó al Café Corazón a despedirse. Un concierto bien raro en el que se nos fue la luz como 3 veces. En momentos donde la tristeza estaba a flor de piel y de repente ¡zas!, se va la luz y a seguir cantando a capela. Y a llenar el lugar con su voz. Que bueno, el lugar no es muy grande, pero lo llena. Sí, claro, y era impresionante. Y más sobre todo los momentos en los que se iba la luz, pues que sí fueron momentos fuertes, duros, donde se te enchinaba la piel. Y te quedabas sacadón de onda de lo que estaba pasando. Y al final, yo me acuerdo muy bien, me dijo una de las recomendaciones que me dio el médico fue pues, dejar de cantar un rato, dejar la bohemia, pues por motivos de salud. Y me dijo, pues es algo que no voy a hacer. Es que eso para él era dejar de vivir. Claro, o sea, esto es lo que me gusta hacer, esto es a lo que me dedico. Y pues obviamente, aunque me lo recomiende el médico, no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Y justo al mes se nos va, entonces fue un shock. Lo hizo hasta morir. Sí, lo hizo hasta morir, siempre lo dijo en las literal pláticas que tenía, ¿no? Era de, yo me voy a morir haciendo lo que me gusta, me voy a morir en un escenario. Y bueno, sabemos poco le faltó. Sí, o sea, sabemos lo que pasó. Él estaba ahí en su casa grabando un disco de Adrianita Santiago, que a ella le tocó toda esa parte fuertísima, que bueno, pues obviamente pues nadie se lo esperaba, ¿no? Sí, ella estuvo ahí, de hecho, en su casa, ¿no? Así es, así estaban ahí en su casa. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! Héctor Mercado dice, canción pequeña, por favor, con dedicatoria especial para Matilde García. ¿La tenemos? La ya canción? La pusimos. Ya la pusimos, ya pusimos canción pequeña, que fue antes de Los Pegasos. Y por acá me siguen pidiendo, con muchísimas ansias, Carta a Santa Claus, a ver si la podemos meter. Sí, ya la tenemos en la lista. Vamos a poner Carta a Santa Claus para todos aquellos que la están solicitando, así es que no se preocupen. Ashanti también nos escribe a través del Facebook, dice, la canción Aquí Me Quedo, una de las muchas canciones con las que el mago se quedó con nosotros. Gracias Radio Independiente, saludos desde Guerrero. Pues, ¿qué les parece si pasamos a una parte más padre también de este homenaje al mago, en donde ya empezamos pues a disfrutar de unas interpretaciones que hicieron algunos de sus mejores amigos? En el caso de Edgar Ozeransky, esta canción que tenemos de Ella lo sabe. ¿Qué les parece? Vamos con esta canción de Edgar Ozeransky, que viene en su disco Solo, y que, bueno, todos aquellos que fueron que han sido o son seguidores de Ozeransky seguramente escucharon al mago también en alguna de sus presentaciones. Y que esta fue una canción que eligió desde el primer homenaje que se le hizo al mago. Edgar escogió esta canción para cantarla. Cada cantautor escogía un tema, y bueno, con esta fue con la que se casó Edgar Ozeransky, por decirlo así. De ahí para el real. De ahí para el real. Sigue cantando esta canción del maguito, Ella lo sabe, y ahorita regresamos aquí en Radio Independiente. ¡No se vayan! De luna, por ella yo descendí. Pasarte de largo por temor a que mi piel recuerde que murió en tus brazos. La fe se me escapó contigo, perdieron rumbo mis zapatos, y en la deriva a veces lloro imaginando todo lo que no pasamos. Y ella lo sabe y no dice nada. Ella lo sabe, que tras de tu recuerdo un día se me fugó el alma. Ella no hiere como tú, no exige tiempo como tú. Llegó una noche y se quedó a esperar el alba. Ella no actúa como tú, no finge amor tal como tú. Me mira y sabe que tal vez no habrá mañana. Traté con más pena que gloria de olvidar tu espalda, pero mi cuerpo en otros brazos terminaba por trazar tu mapa. Tu nombre me quebró el silencio, se me escapó de madrugada. No he dormido y por error le supliqué a la noche que te regresara. Y ella lo sabe y no dice nada. nada, ella lo sabe. Que tras de tu recuerdo un día se me fugó el alma. Ella no hiere como tú, no exige tiempo como tú. Llegó una noche y se quedó a esperar el alba. Ella no actúa como tú, no finge amor tal como tú. Me mira y sabe que tal vez no habrá mañana. Ella es tan diferente, tan distante, tan callada. Ella no hiere como tú, no exige tiempo como tú. Llegó una noche y se quedó a esperar el alba. Ella no actúa como tú, no finge amor tal como tú. Me mira y sabe que tal vez no habrá más. Mis desengaños, porque el olvido no me deja reescribir la historia fuera de tus brazos. Y ella lo sabe y no dice nada. Ella lo sabe que tras de tu recuerdo un día se me fugó el alma. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues estamos ya en las colaboraciones de algunos de los cantautores que, bueno, interpretaron al mago en su etapa, pues, ahora sí que de lo más conocido, ¿no? Que él había hecho en alguna ocasión. Y vamos a escuchar también a Carlos Carreira en un momento más, ¿no? Sí, una canción también muy emblemática del mago, a quien corresponda. Muy, muy fuerte. Junto, otra de ellas, bueno, que ya no me inspiras nada, también era sí, una... Sí, esa es otra de pásame el pan tostado para cortarme pero las si venas. Pero si era una mentada de madre, ¿no? Te digo que ya con el mago ya no era de pan tostado. Tostar y ya era con lechuga, ya con lo que fuera. Era... ¿No te dedicaron alguna vez ya no me inspiras nada, Adita? ¡Ay, no! El león cree que todos somos de su condición. No, digo, es que no hemos platicado ti tanto sí. De ti. No, porque yo no soy mujer. Bueno, buen punto. ¿Tú lo has dedicado? Sí, claro. Varias sí veces, seguro. Qué desgraciado. Una vez. Sí, la dediqué una sola vez. Y no me arrepiento. Fíjate, te voy a decir un secreto. A mí nunca me han dedicado este tipo de canciones porque yo evito salir con gente a la que le guste la trova. Entonces todos mis novios y dates y similares han sido gente que no está en la trova y por lo tanto es altamente probable que no conozcan Ya no me inspiras nada. Y estaría interesante, me parece que por ahí Chuy Lara tiene algunas versiones o una versión del mago en banda, obviamente grabada por otro grupo. Estaría interesante tratar de conseguirla para poner. No, y quiero que sepan que el mago hizo algunas versiones de hip hop, hizo algunas versiones de tecno, o sea, para que ustedes no se claven con el rollo de la trova así tal cual era. Porque la verdad es que el mago tenía una facilidad de poder incursionar en un montón de géneros musicales y no necesariamente era trova al 100% todo claro. Lo que él hacía, ¿no? Y él mismo dijo que estaba pensando cambiarse de la trova al rock and roll, claro. Que hasta hizo canción. Donde qué buena participa canción. Su hermana Alejandra, mejor conocida como Dino para los amigos, ahí participa y sale en el DVD también ahí Alejandra haciendo una voz como de dinosaurio. Pero estas versiones tecno, ¿qué tal? Sí, de hecho, por ahí tenemos guardada una versión de un grupo que se llama La Ralea, donde uh-huh. participa el mago, una canción que se llama, creo que La Marijuana, o Matemos a la Juana, o no sé qué, que es como un rap. De hecho, en este grupo también participaba Iván Montoya, que fue uno de los que colaboró con el mago en el disco del Maldito Abel, junto con Sergio Félix y todos aquellos que ya mencionamos. Bien, pues ahí está el dato para que sepan más cosas acerca del mago. Marlon Ramos nos pregunta, ¿ya pusieron la de aguanta corazón? No, no aguanta. No, aguanta. Aguanta corazón. Aguanta corazón. Oigan, y aprovecho para todos aquellos que estén preocupados porque ya se perdieron la canción pequeña o ya se perdieron la tempestad. Recuerden que este programa se va a volver a transmitir a las 11 de la noche y que además va a estar disponible en podcast en cuanto tengamos la ubicación de donde lo van a poder conseguir. Lo van a ver en Radio Independiente. Y bueno, mándenos también los comentarios de qué tal, qué les está pareciendo Adita Madrina en los micrófonos de Radio Independiente. Sí, sí, sí. También queremos saber qué les está pareciendo la participación de Adita. ¿Adita Chapoy? No, no, esa es una primicia que ahorita le vamos a dejar congelada un poquito hasta que firmemos el contrato. Pero ya empecé a abrir el telón. Sí, sí, sí, ya empezamos ahí con... Ojalá que los comentarios sean buenos, porque si no, ya se cancela Adita Chapoy. Adita, que ya lleva muchísimos años también en este medio de los cantautores de la trova, que conoces muchos secretos de los cantautores. Y a ver si poco a poco los puede ir develando próximamente. Y sí, también voy a tener con quién contar para que nos cuente todo aquello que ellos no dejan que yo me entere. Hay alguien que sí lo sabe. Es el lado atrás de la barra de los cantautores, ¿no? Eso va a el estar. El lado del hado. El lado del hado. El lado del de al lado el también. El lado del hada. El lado del hada. Así es, para que ustedes no se dejen de conectar aquí a través de Radio Independiente. Marían también nos pregunta, apenas llegué de la escuela, me perdí mucho más de la mitad. ¡Bú! Lo van a ver repetir, ¿verdad? Sí, ya lo había comentado Adita, que aquí lo vamos a estar repitiendo. Ok, a las 11 se repite, hoy no dormiré temprano. Y muy buena conducción de parte de todos. ¡Ay, qué buena onda! ¿Ya ves? Y un saludo a Luisa Zamudio, que por ahí debe estarnos escuchando. Siempre oye, siempre, siempre oye. Iván también está con nosotros. Dice, hola, aquí siguiendo desde que empezó. Pongan la de El Maldito Abel o Caín. No sé bien cómo se llama la canción. Ahora con este programa me agrada más El Mago. Ah, pues qué buena onda. De eso se trata. Muy de bien. Que muchos de ustedes que no conocían la música del mago, pues también conozcan otras cosas que él hacía. Y bueno, estamos comentando acerca de todo esto. Eduardo también nos pregunta, ¿el Breve Espacio San Ángel era el Café Corazón? Efectivamente, Eduardo, el Café Corazón se ha convertido en el Breve Espacio San Ángel, y recuerda que están ahí en frontera número 4, subiendo por esta calle que se llama Hidalgo, que es una diagonal que está junto al Centro Cultural San Ángel. Ahí tú llegas por Avenida Revolución, hay una gasolinera, del lado izquierdo están este rollo donde venden las flores. Tú subes por Hidalgo, llegas a la Plaza San Jacinto, das vuelta a tu mano izquierda y llegas a frontera número 4, que es donde está el nuevo Breve Espacio San Ángel. Que bueno, para que no se cerrara el Café Corazón, la gente del Breve Espacio tomó la bandera, tomó la estafeta de este lugar para poder seguir disfrutando de nuestros amigos cantautores. Yo quiero aprovechar este medio, ahorita que mencionamos el Breve Espacio y el Café Corazón, para recordarles y solicitarles a todos los que nos están escuchando que vayan a los conciertos, que vayan a escuchar a los cantautores, que vayan a lugares como el Breve Espacio, como el Péndulo, como el Ojalá, todos estos sitios donde pueden escuchar a los cantautores, pues el trabajo que hacen, ahorita que los tenemos vivos, ¿no? Ahorita que se puede. Y si les gustó este trabajo del mago, yo les puedo asegurar que van a encontrar cosas de muchísima calidad, que también les van a gustar y que nos van a permitir que se siga haciendo más música. Sí, esa es la idea, que se siga haciendo mucha, mucha, mucha más música. También Maye ya está con nosotros, Mayela desde Dallas, Texas. Dice, tardísimo llegué, buenísimo el programa. Muchas gracias, mi querida Mayela. También Luis está con nosotros, dice, primera vez que escucho la estación y deleitándome con tan buena música del mago. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. De eso se trata, de que ustedes pues escuchen estas canciones que el mago interpretaba. Bien, nos vamos a ir con Carlos Carreira. Y decías tú de A Quien Corresponda algún. A Quien Corresponda, una versión de tocada por Carlos Carreira, que viene en su disco La Manera de Contar, que también es CD y DVD, que recomendamos muchísimo. Excelente disco. Excelente disco. Cómprenlo. Ya viene el nuevo disco de Carlos Carreira, que se llama De Boca en Boca, pero este disco de La Manera de Contar vale muchísimo la pena que ustedes lo tengan. Es un material en el cual Carlos se esmeró muchísimo por presentar un muy buen trabajo. Es un disco en vivo y el concierto está espectacular. Hay un montón de cámaras, hay grúa, en fin, está padrísimo. Y compren lo original, por el amor de Dios. Es algo que faltó al comentario de Adita. Aparte de que vayan a los conciertos, compren los discos originales de los cantautores. En los conciertos los venden. En los conciertos, porque es la única manera en la que nosotros como artistas podemos seguir desarrollando más trabajo y mantenernos prácticamente vivos. Y los libros de los choreros y de los poetas también hay que comprarlos. Azules Sueños. Si no sean mala onda, les vamos a decir porque nos hemos encontrado un montón de foros, un montón de lugares donde se encuentra la música de nuestros amigos cantautores de manera gratuita. También nos hemos encontrado que están pasando los conciertos de Radio Independiente y la verdad es que sí es muy mala onda porque nosotros lo hacemos todo esto pues sin el afán de lucro y pues sí se siente gacho que estén compartiendo esas cosas así de manera gratuita y todavía ufanándose de que pues hacen las cosas así con mucho trabajo y no sé qué, y si el trabajo realmente nos está costando. Y además nuestros amigos cantautores, pues el 99.99% de ellos, todos los discos y toda la música que hacen, la hacen de su bolsillo. Y la verdad es que no se vale que se esté pirateando todo este material. Pues ahí se los dejamos de tarea. Vamos a escuchar a quien corresponda de Carlos Carrera. Y ahorita regresamos. Estamos completamente en vivo a las 6:11, tiempo del centro de la Ciudad de México. Porque cuando se entristece. De Abel Velázquez el Mago. A quien corresponde. A quien corresponda, necesito el aire que dejó su aroma, ruinas de silencio, en confesiones rotas. A quien corresponda, a quien corresponda que el recuerdo hiere y el dolor me ahoga. Hoy la madrugada me encontró llorando. ¿A quien corresponda? A ti. Te perdono no amarme, te perdono no pensar en mí. Te perdono los besos y las noches que no pude dormir. Te perdono ahogar mis sueños casi al punto de morir. A quien corresponda, no ha pasado un día por mis tristes horas sin que me recuerden que ya es mi derrota. A quien corresponda, a ti. Te perdono no amarme, te perdono no pensar en mí. Te perdono los besos y las noches que no pude dormir. Te perdono ahogar mis sueños y a pesar mío ser feliz. Responda todo este vacío de canción y sombra. Tuve que olvidarte porque me destrozas. ¿A quién corresponda? A ti. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues seguimos aquí completamente en vivo en este gran especial de Abel Velázquez el Mago para todos ustedes a través de Radio Independiente. Bien, por acá nos dicen que... saludos para Guerrero, muchas gracias, que nos están escuchando desde Acapulquito. Ay, qué rico. Sí. ¿Por qué me invitan? Sí, claro. Urge playa. A ver, dice, yo tuve que comprar el nuevo de Carlos Carreira por iTunes porque a mi ciudad es difícil que lleguen los discos. Eso es de parte de Daniel. Ah, pues qué buena onda. Claro, o sea, eso no importa bien. Que se compren de cualquier manera. No importa que compres una rola. Sí. O sea, una rola te cuesta 12 pesos. Claro, claro. El chiste es que tengan el material original. Exactamente. Así hasta se los firman en los conciertos y todo esto bien bonito. Te apuesto que si lo grabas en un disco y le dices a Carreira, sabes que mira, lo compré en iTunes, hasta te lo firma. Ándale, sí. No te voy a decir, yo viví esa experiencia con un artista de otro género que estaban haciendo una firma de autógrafos a la que solo podías acceder si habías comprado el disco. Entonces yo le escribí por Twitter porque no me dejaban pasar al no tener el disco físicamente. Le escribí por Twitter, oye, yo compré tu disco en iTunes, ¿no puedo tener la firma? Y el artista me contestó que sí, y entonces me tuvieron que dejar pasar porque lo traía yo en mi teléfono, que él decía que sí me podían dejar pasar. Entonces pues ya me firmó en un cuaderno, ¿no? Pero el chiste es realmente el apoyar al artista comprando los discos o comprando las canciones. También Daniel número 2, porque tenemos dos Danieles esta tarde aquí en el Messenger, dice, buenísimo el CD de Carlos. ¿Ya oyeron la nueva rola que se llama Mal de Amor? No, todavía yo no. Yo no. ¿Tú sí? ¿No? Primicia. ¿No? ¿No? Ah, pues qué bueno. Pero pronto seguro aquí la tendremos. Sí. Segurito. Vientos. También Irving nos comenta por acá, dice, oigan, pongan cuando el podcast de este programa. Sí, claro que sí, Irving, lo vamos a poner en la página del Facebook de Radio Independiente. Vamos a poner el dónde va a quedar alojado el podcast de este programa para todos ustedes. Así es que no se preocupen. Bueno, están preguntando también, aparte de lo del breve espacio, ay, ¿dónde se quedó la pregunta? Bueno, ahorita la busco. Mientras ustedes, por favor, díganle. Por cierto, el podcast es sin costo alguno, ese no lo tienen que comprar. Bueno, pues a cambio, cuando tengan oportunidad de comprar las canciones o los discos de los cantautores, pues do it. Y bueno, hablando de podcast, el comercial, claro, pueden bajar los podcasts de Geek Integral, que se transmiten en esta estación los jueves a las 10:30 de la noche, con el Munchkin, la Nana y un servidor, Abdiel Enar. Un programa que no tiene nada que ver con cantautores, es más un rollo tecnológico de ciencia. Es un rollo como de Big Bang Theory, pero en Radio Independiente. Bien, Mariana nos escribe a través del Facebook y dice, excelente programa, un pequeño homenaje a un gran ser humano. Palmas. Sí, palmas para el mago, por favor. Sí. ¡Palmas! Siempre gritaba siempre. Palmas. Y luego, palmas ahí. Eso te avisaba dónde iban las palmas. Qué bueno que no hizo los conciertos en un Domingo de Ramos. No, imagínate, todavía agitando todos los ramitos. Sus palmas. Alan también nos escribe en el Facebook, dice, ¿solo este programa tendrán en podcast o tendrán otro? El de Geek Integral, justamente. Y bueno, más adelante puede ser que algunos otros especiales estén. Sí, vamos a tratar de conseguir un servidor económico porque creo que tenemos alrededor de 1.5 terabytes. O sea, imagínense, de programas grabados de Radio Independiente. Entonces, de pronto subirlos a un servidor, además de que cuesta un montón de trabajo, ya cuando ustedes los empiezan a bajar genera tráfico. Así es. Entonces todo eso cuesta una lana. Así es que. Pero bueno, como los de Geek Integral son pudientes. Sí, ya nos dimos cuenta. Como los de Geek Integral son geeks, tienen que hacer ese tipo de cosas. Así es. No pueden no hacerlo. Pues nos vamos con la siguiente canción del mago. Sí, decíamos que. Supongo que nos vamos con una mujer. Exactamente. Una mujer es una canción inédita también, bueno, que apareció en el 2009 en el disco de aniversario de Café Corazón. Es una canción que yo conocí y que conoció su hermano Plu también hace 2 años, ahí revisando los archivos que quedaron en la computadora del mago. Logró rescatar esta canción que se llama Una Mujer, que bueno, dedicada completamente para su mamá, para Flan, y pues ya que se está conociendo, para todas las mujeres. Una canción muy bonita. Como nosotras. Sí, es una canción alegre en realidad. Esta no es de las canciones tristes. Pocas. Es de las pocas canciones alegres del maguito. Y pues se quedan con Una Mujer. Dedicada para todas las mujeres que nos están escuchando en este día. Homenaje a Abel Velázquez, el mago. Regresamos. Es el sol y su voz la esperanza en la tierra. Una mujer es amor y su grito es un grito de guerra. Una mujer es la estrella que da rumbo a luz desesperados y otra mujer es la mar esperando a los que nunca más regresaron. Una mujer es la fe y su hijo la luz de la misma. Una mujer es la unión y el dolor su primera familia. Una mujer es la paz, un respiro en la piel, un instante de lluvia posible. Es una lágrima al pie de la magia de todo lo que es imposible. Una mujer en mis días y mis noches. Que dibuje despacio la historia de mi porvenir. Una mujer que valiente se arriesgue a perderse, apostando al futuro por mí. Toda su paciencia, una mujer en la voz que no tema cumplir sus promesas, una mujer que asesine fantasmas, que venza molinos de viento, una mujer que dé pruebas de que no todo lo separa el tiempo. Que dibuje despacio la historia de mi porvenir. Una mujer que valiente se arriesgue a perderse, apostando al futuro por mí. Una mujer que dibuje despacio la historia de mi porvenir. Una mujer que valiente se arriesgue a perderse, apostando al futuro por mí. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, regresamos completamente en vivo a través de Radio Independiente este lunes 4 de julio, que por cierto también mandamos un abrazo a nuestros amigos que se encuentran allá en Norteamérica porque es día de la independencia de nuestros amigos de Norteamérica. Un fuerte abrazo y una felicitación, por supuesto, para este gran día. Pero bueno, nosotros tenemos mucho más que festejar que eso. Ay, cálmate. Al Maquito. Ah, bueno, al Maquito. Óyeme, por eso estamos aquí. Bueno, que la independencia de un país también puede ser relevante, ¿no? En algunos casos. Sí, en algunos casos. Bien, bueno. Por acá nos están preguntando a través del Messenger. ¿Es cierto que esta, la de Aguanta Corazón versión duranguense, díganme que no es verdad, qué humillación, no puede ser? ¿Qué comentas sobre el caso? Pues sí existe Aguanta Corazón versión duranguense, alguna vez la escuchamos. Yo no tengo la canción, la tiene Jesús Lara, que justo va llegando y ahorita va a entrar a los micrófonos para platicar anécdotas muy, muy, muy chistosas sobre el mago. Pero sí existe Aguanta Corazón versión duranguense. Y tú tienes una anécdota ahí o algo que platicarnos con el límite de pi. Sí. Con tu 3.1416. 1820, sí. Es un montón de números. Sí, fíjate que comentábamos que es un poco un chiste local de estudiantes del TEC, porque él en ocasiones, cuando cantaba el límite de pi, mencionaba que todo aquel que haya llevado mate 2 sabe que es bla, bla, bla, bla, bla. Y él se refería al curso de matemáticas 2, que solo se dice mate 2, de las carreras administrativas del TEC de Monterrey. Y como el Maguito estudió ahí, pues hizo esta canción en referencia a ese curso de mate 2. Pero creo que tú sabes algo más que yo no estaba enterada. Pues mira, ahorita que lo pienso de entrada, es una canción muy geek. Por supuesto, por eso te gusta. Va con mi personalidad, ¿no? Pero bueno, Digamos que tengo la teoría, porque no recuerdo si lo escuché bien de su boca o fue algún comentario por ahí, de que al mago le gustaba su maestra de matemáticas. Ay, el maguito. Entonces, la manera para poder hablarle en su lenguaje y enamorarla fue escribiendo el límite de pi para que la maestra entendiera, pues, que al maguito le gustaba echar su polinomio con su binomio. Ok, ¿no? No vamos a interpretar eso porque este es un horario familiar. No, es un chiste geek, de hecho. Sí, no, pero bueno, va muy acorde con la canción de Límite de Pi, que es completamente onda matemática, que habla de los axiomas y de la tendencia por ahí, comparando el hombre y la mujer con el rollo matemático. Claro, pero además usa los términos que se utilizaron precisamente en el plan de estudios que le tocó de Mate 2. Que seguramente tú le sacaste la tangente. Pues lo tuve que llevar en algún momento. Al que le hubiera sacado la tangente hubiera sido al mago. Sí, pero por eso. Sí, sí, yo pensé que hablabas de la clase, ¿no? Bueno, no había opción. Antes de seguir con la canción, pues ya llegó el otro invitado de esta tarde. Jesús Lara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí vamos llegando ya a Radio Independiente un poco tarde, pero correteados y completos, gracias a Dios. Tú tienes muchas anécdotas del mago, sobre todo pues, por el lugar en el que estabas, que era Café Corazón, así y que es. Era pues, la casa del mago. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Alguna anécdota chistosona de el maldito Abel? Híjole, mugroso mago, pues varias, ¿no? que nos la hizo, pero la verdad, bueno, pues para empezar, el mago fue parte del Café Corazón, fue parte de lo que hizo al Café Corazón, y el Café Corazón parte de lo que hizo al mago. Una de las experiencias pues, más raras con él fue la primera vez que llegó al Café Corazón. El mago llegó a abrir un concierto, Edgar Oceransky, y de repente me hablan por los radios, ¿no? Por los walkie-talkies, ¿no? Y, oye, pues es que Edgar Oceransky ya está bien enojado. Pues, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué pasó? No, pues, sube. No puedo subir. ¿Qué traen? No, pues, es que pues hay un cuate abriéndole y, pues, ya se enojó porque lleva una hora y media cantando y no deja que se baje. Y, pues, bueno, ¿y quién llevó a ese cuate? No, pues, Edgar. Ah, pues, entonces que Edgar lo baje. A mí no me embarre, ¿no? Pues, sí. Y era el mago. Y era el mago, ¿no? Entonces, de repente, subo, lo oigo cantar. Y pues me gustó. Y dijiste que no se baje. Bueno, la gente ya se iba a despedir de Edgar, ¿no? De bueno, pues ya con esta ya me voy a bajar. ¡No! ¡Otra! Y Edgar Oceransky parado fuera del café bien enojado. Y acabando ahí el concierto, pues ya se echó como hora y media, dos horas abriendo el concierto. Se baja el mago. Y esa vez se fue a la peña del Café Corazón, que estaba ahí en Avenida de la Paz. Uh-huh. Y nos echamos ahí platicando hasta por ahí de las 9 de la mañana. ¿No? Entre... ¿En la peña o en el despeñadero? No, en la peña, en el piso bien. De arriba. Es que abajo de la peña Café Corazón había un table dance. Que era el despeñadero. Centro nocturno. Sí, los dos eran centros culturales. Sí, aprendieron centro cultural. Diferentes cosas, pero uno era más divertido que el otro, honestamente. Nos está platicando por acá el Plu, Rodrigo Velázquez, que la canción de Límite de Pi se la hizo a una exnovia que tuvo que lo cortó porque el mago salió en el cuadro de honor y ella no. Entonces lo cortó. Muy justificado. Ay, sí, tú sí, porque eres por mujer. Por supuesto. Entonces le hizo la canción de Límite de Pi y le ganó al hermano de esta chica en un maratón, el maguito. Y indirectamente por ella le reforzaron en esos años el apodo de El Mago. Fíjate, imagínate para que vean que aun cuando era cantautor y se dedicó a este rollo, era bueno en la escuela. Sí, sí, al final de cuentas era... Así no salió bueno para el estudio. Sí, no salió bueno, muchacho. Pues nos vamos con esta canción, con el Límite de Pi, para todos aquellos que gustan de las relaciones sexuales matemáticas. O de las puras matemáticas o de las puras relaciones sexuales. Pregúntenle a Chuy. Pues las dos son divertidas, ¿no? ¿Conoces las matemáticas? Sobre todo cuando calculas las revoluciones por minuto. Bien, ahorita regresamos, no se vayan. Estamos a través del Messenger Radio Independiente @live.com. Estamos a través del Twitter @radioindependiente y por supuesto en la página de Facebook de Radio Independiente. Regresamos. Porque si miro dentro de sus ojos, siento que Bien, ya regresamos aquí completamente en vivo con nuestro invitado, que bueno, sabe muchas más historias de las que nosotros podríamos cantar juntos. Así es, mi Chuy. Hoy, pues, ¿qué podemos decir? No sé si ya se fue el Plu, pero si no se ha ido, Plu, no te vayas, por favor. Tienen que ir a misa. Que por cierto, la misa para los que están allá en Toluca es, tenías por ahí el dato, ¿no? Ay, a las 7 en la iglesia del Perpetuo Socorro de Pilares. Para aquellos que quieran ir a la misa que se le organizó a Abel Velázquez el Mago. Ahorita a las 7 de la noche. En punto de las 7 de la noche, así es que tienen todavía 20 minutos para llegar sin ningún problema y seguir escuchando el especial de Abel Velázquez, el mago. O lo pueden escuchar en la repetición en punto de las 11 de la noche. Regresando de misa, muchachos. Tenías un mensaje por ahí del plug que nos querías leer, mi querido Abdiel. Pues sí, el plug que se está despidiendo para ir a misa con la familia del mago. Pero el mensaje dice textual. Quiero agradecerles a nombre de mi familia el tiempo, el compartido, el reservado, el futuro. Sin el tiempo que se toma la gente en escuchar las canciones del mago, sin el tiempo que se toman ustedes en difundirlo, esta historia se hubiera quedado en el vacío donde muchas otras se quedaron. ¿No? Muchas historias quedaron ahí escondidas, guardadas. Y bueno, pues para ellos es un gusto el que estemos haciendo esta tarde-noche. No, este, y gracias a su mamá por haber engendrado a un monstruo como este. Sí, un gran abrazo y un beso a Flan y a Botas, que andan por allá con el Plu y que se van, pues, a la misa a recordar a Abel. Ahí estaremos en corazón acompañando al maguito. Así es. Mi querido Chuy, ¿te acuerdas el momento así más cabrón que hayan pasado ahí en el corazón con el mago? Híjole, pues mira, últimamente la verdad es que me he estado acordando mucho de este momento, que fue cuando le dijimos al mago que Vero y yo nos íbamos a casar, ¿no? Él, en una forma como de agradecimiento y de dedicación desde arriba del escenario, nos empezó a dedicar la canción de El Dragón. No, El Héroe. El Héroe, ¿no? Y él fue el héroe, cierto. Y bueno, fue un momento muy emotivo, tanto para Vero como para mí, que lo estábamos escuchando desde el arco del Café Corazón, para los que lo conozcan. Y estábamos ahí parados, abrazados, escuchando a Abel, ¿no? Fue un momento muy, muy fuerte para nosotros, muy divertido, nos unió mucho ese momento. En general, bueno, el mago siempre fue como muy querido, fue adoptado por el café, por la familia del Café Corazón, y se volvió parte importante de él. Desde un principio. Entonces, bueno, todos esos detalles hicieron que se unieran los lazos con Abel, ¿no? Fueron momentos muy, muy bonitos con él. Oye, ¿en qué momento te pidió eso de, oye, vamos a grabar un disco aquí? ¿No te acuerdas? Es que el disco que se grabó. En realidad la conexión nada más se hizo así de, bueno, a ver, tienes una conexión aquí. Y se puso, creo que un minidisco o algo así. Un minidisco. Ajá. Se grabó. Pero así de, vamos a grabar. ¿Vamos a grabar un disco? No. Sí, no fue. O sea, fue fortuito. Ellos, el Plu y el Mago tenían mucho la costumbre de grabar los conciertos más para un rollo de retroalimentación, de ver cómo estaban funcionando los conciertos, cómo estaban funcionando las canciones. Y tenerlo más como documento ahí guardado de lo que había sucedido en los conciertos. Y me imagino que en esa ocasión fue así súper emotivo, de tal manera que por eso se quedó en el disco, ¿no? Pues como todos los conciertos del Mago en el Café. Sí. O sea, en realidad todos, yo no recuerdo uno que no haya sido emotivo, ¿no? ¿Recuerdas, Yui, ver a la gente llorar, reír? El primer concierto del Mago creo que hubo como 15 o 20 personas. El segundo fueron como 60. Y en el tercero, pues empezábamos ya a rechazar gente y gente y gente y gente, porque ya la gente no cabía. Administrativamente te podría decir que consumíamos 3 veces más servilletas en conciertos del Mago. Que en un concierto tradicional. Era increíble la reacción de la gente con el Mago en los conciertos. En cómo coreaban sus canciones, cómo lo seguían. Había veces que, bueno, los chistes eran los mismos, las historias de las canciones eran las mismas. Las canciones eran las mismas. El mago era el mismo. La gente esperaba volver a escuchar la historia de la canción en la voz del mago. Toda esa magia que ponía cuando contaba las historias de las canciones, acompañado de la guitarra muy tranquilita, muy suavecita, del tocayo, ¿no? De Abraham. Michel, era un momento de magia muy padre para toda la gente que nos visitaba. Entonces se hizo una unión muy, muy bonita entre la gente y el mago, ¿no? La gente iba para volver a escuchar la misma historia de la misma voz, ¿no? Y bueno, eso fue un era parte de lo que hacía el mago arriba del escenario, que lo hacía grande, ¿no? Lo hacía muy rico en su show, digamos. Y cómo nos iban a consumir tantas servilletas si de entrada iba a la tertulia, que es la que yo mencionaba, sí, iba bueno. A la tertulia trovera, que éramos un chorro. Sí, puro abandonado. Sí, eran bien mal queridos. Creo que nadie tenía pareja, ¿verdad? No. De la tertulia. Salieron aparejados de ahí. Sí, pues Vero salió de la tertulia, ahí, ¿no? Sí. También. Vero salió de la tertulia, por ahí estaban Armin y Jocoque. Armin y Jesús, Mario y Juanita. Hubo. Bueno, Luz. Y también Luzana, la recordábamos por acá. Sí, y hubo ahí que no sé hasta qué punto Leo y Rose. Que ese Leo. Fue como bajo la mesa, pero. Sí. Bueno, ya no están bajo la mesa, ya se supo por Radio Independiente, ¿verdad? Ya no es. Saludos discretamente. A Leonardo Ficacci y Rosa María Martí. Sí. Creo que lo acaban de escuchar como 5,000 personas. Sí. Muchachos, fue sin querer. De esos grupos que se hacían para ir a ver originalmente los conciertos del mago y que después trascendieron en amistad. Sí, así es. ¿No? Aquí y en matrimonios. Y en matrimonios. ¿No? Aquí y en hijos. La tertulia trovera empezó algo así como el club de fans de Edgar Ozeransky y luego no sé qué problemas hubo y se separaron, ¿no? Sí, y se convirtió ya en la tertulia trovera. Chale. Sí. Y de ahí, pues bueno, empezaron a llegar a conciertos como Conciertos del Mago. Y como eran mesas compartidas, se iba sumando cada vez nueva gente a la tertulia. Y bueno, se acabó formando un grupo que a la fecha nos seguimos viendo. Así es. Y todos somos amigos entre sí, el Messenger. Y pues bueno, también por ahí anda danzando el mago entre los amigos de la tertulia. ¿Se imaginan todas las historias de esos emparejamientos en todos los lugares donde tocaba el mago? No emparejamientos y después apareamientos. Después vino el divorcio y las lágrimas y volver a escuchar las canciones del mago y acordarse de las historias. Es claro, un círculo, pero es un círculo vicioso que él provocaba. Y bien, justamente hablando de estas historias de matrimonios y desmatrimonios, tenemos también otra canción dedicada para una pareja que, bueno, a sus hijos les cantó esta canción, ¿no? Para Jesús y Armin, que cuando nació André, a los 2-3 días de nacidos, el mago les dedicó esta canción, precisamente para el pequeño André, que se llama Carta Santa Claus. Bien, vamos a escuchar Carta Santa Claus. Y bueno, nada más Gonzalo, que está a través del Twitter, nos pregunta que si vamos a repetir este programa porque llegó muy tarde. Sí, por supuesto, hoy en punto de las 11 de la noche van a desvelarse con todo esto que hemos cotorreado de el buen mago. Ahorita regresamos, no se vayan, estamos en vivo. Dejándose pintar, porque si... Pedirte un triciclo con motor o un duendecillo que no haga travesuras, un armadillo, una cometa o un camión o una potente metralleta de burbujas. Podría pedirte un submarino militar o un uniforme de astronauta a mi medida, un perro enorme, una cometa o un radar o un telescopio para verte de cerquita. Y así podría pedirte tantas cosas, las más sencillas, las más costosas, las que mañana olvidaré en un cajón. Por eso no, este año habrá una carta menos en tu buzón. sueños que te esperan bajo un techo de cartón. Y ahora te dejo continuar con tu labor de hacer felices a quien más te necesita. Si te sobra un momentito, por favor, puedes usarlo para hacerme una visita. Te esperaré pacientemente en la escalera con las pantuflas. Sentarnos un momento a platicar, pues tenemos mucho de qué hablar. Por eso no, este año habrá una carta menos en tu buzón, porque al fin he comprendido que la paz no es G.I. Joe. Es por eso que si vienes, ven con todo tu escuadrón a poner fin a esta guerra dentro de mi corazón. Por eso no, este año habrá una carta menos en tu buzón, porque al fin he comprendido millones peor que yo. Es por eso que si vienes, trae contigo la ilusión para aquellos que te esperan bajo un techo de cartón. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bueno, pues ya regresamos en vivo aquí en Radio Independiente con este especial de Abel Velázquez, el mago, con esta canción, Carta a Santa Claus, para aquellos que la solicitaron también. Recuerden que vamos a tener este especial nuevamente en punto de las 11 de la noche para aquellos que se lo perdieron. Y bien, íbamos a comentar algo súper interesante del mago. Bueno, andamos platicando ahorita una anécdota súper curiosa de una vez que hicimos un concierto en la explanada de Cuautitlán Izcalli. Igual y alguna afortunada de los que nos está escuchando fue ese concierto. Y dentro de los principales artistas que hubo esa noche fue Abel Velázquez, el mago. El rollo fue que el concierto fue organizado por Fernando Quirós. Uh-huh. Y Fernando Quirós pidió un estrado bastante grande, de 1.70 m más o menos de alto. De altura. Pero los babosos no... No llevaron escaleras. No pusieron escalera, ¿no? Para subir bajo al el pretexto escenario. De, nosotros nos pidieron el estrado, no la escalera. Entonces, pues, lo que se hizo fue, se puso un escritorio esos de la delegación, de metálicos pesados, y una serie de sillas de plegables acostadas como para escalones, que pudieran subir, ¿no? Entonces, pues, la gran mayoría de los músicos no tuvo ningún problema. Ajá. Hasta que llegó el turno del mago. Entonces, el mago empezó muy decidido a subir escaleras, como todo un guerrillero. Llegando al escritorio, pues, ya se hincó y empezó así como con la ayuda de todos medio a subir. Llegando al estrado, pues bueno, ya estaba alto y bastante inestable, ¿no? Entre las escaleras, el escritorio y un menjurje ahí que se hizo. Entonces echó una machincuepa tipo luchador libre para subirse al ring, ¿no? Así de esos que se ruedan. Como luchador, ¿no?, de sumo. Como luchador de sumo. Sí, tal cual. Para poderse subir al escenario. ¡Qué loco! Entonces, fue una de las anécdotas que vivimos así como de, oye, pues, ¿qué onda? ¿Y cómo vamos a subir? Lo que no nos acordamos fue cómo bajó. Eso sí. Mi abuelita decía que de bajada hasta las calabazas ruedan. Pero de subida sí fue. Pero sí, fue una anécdota como muy curiosa, muy, muy compleja, en un momento como muy íntimo y difícil. No sabíamos si ayudarlo o seguirnos riendo. Y además, pero, pues por la relación que teníamos con el mago de mucho desmadre. Y él también se reía. Sí, claro. Bueno. No le va a botar la risa. Pero por supuesto, jamás tuvo ningún reparo ahí en burlarse, de autocensurarse, de autocriticarse, de autorreírse del mismo. O sea, no tenía ninguna bronca. Siempre fue algo muy, muy abierto en eso. Incluso, bueno, no sé si sepan, pero el rollo de los estudios La Panza, ¿no? Pues era una especie de autocrítica, ¿no? Sí. Entonces tenía los estudios La Panza. Los laboratorios La Panza. Tenía los laboratorios La Panza, que era en su casa cuando Vicky, su esposa, se juntaba con las amigas, llegaba el mago de chismoso y se ponía a escuchar, ¿no? El relajo que traían entre las amigas. ¡Qué loco! Ya que tenía material suficiente para hacer una canción, se subía, hacía la rola, bajaba y se las cantaba a las amigas. Entonces, obviamente, pues todas botadas de la risa o llorando, echando el moco tendido. Con razón eran los laboratorios La Panza. Desde ahí salió los laboratorios La Panza, ¿no? En realidad era pues Vicky con sus amigas cuando se juntaban a tomar el café y el mago de chismoso, ¿no? Para tener material para las canciones. Ya me lo imagino, ¿no? Así en los barrotes, ya sabes, en la clásica película donde están los niños en los barrotes del barandal, como un niño escuchando que lo mandan a dormir y no se va a dormir con las mamás y las amigas. Qué ¿no? buena onda. Bien, Adita, ¿qué canción vamos a disfrutar en este momento? Uy, pues tenemos varias, pero creo que nos vamos a ir con ¿De qué te acuerdas?, que nos lo estaban pidiendo hace rato por Facebook. Y si alguien más tiene canciones que pedir, que aprovechen en este momento, porque el programa ya tiene poco tiempo que vamos a estar aquí, pero vamos a dejarles las canciones que nos están solicitando. ¿De qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas? Uy, ¿de qué me acuerdo? ¿De qué no? Bueno, ¿de qué no? Todavía pero con el maguito no. Bueno, con el maguito no tuve nada de anécdotas que no fueran de horario infantil, a excepción de lo que contaban, pero yo no tengo mucho que contar. El maguito y yo éramos amigos más por Messenger, entonces. Bien, ¿y ustedes de qué se acuerdan? Ahorita regresamos, no se vayan, seguimos en vivo un ratito más. Maguito, se te extraña. Y que te falto, que me faltas y no hay nada. Es que un teléfono llamando sin palabras. ¿Dónde me dueles y por qué? ¿En qué hemisferio del ayer dejamos tantas promesas? De rosas, tu mirada, mis rarezas, los sueños locos, las mentiras, las tardes llenas de ti, las rosas rojas, en fin, las lágrimas honestas y deshonestas. ¿De qué te acuerdas? matarnos. Si hicimos todo por lograr no enamorarnos. Si también piensas que fue mejor el separarnos. Si como yo has decidido ser feliz lejos de lo que nunca fui, y como yo en la oscuridad de esta mentira también estás llorando. Si has decidido ser feliz, que tengas suerte, porque yo conseguido olvidarlo. Carlos Carreira. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, ya regresamos a punto de terminar con este gran especial de Abel Velázquez, el mago. Y por ahí tenían algún otro comentario, ¿no? Ah, ¿ya ves cómo son? Bien, pues queremos mandar un fuerte abrazo, un gran saludo a la novia de Irving, que está escuchando este especial del mago. Y quiere que quede grabado el saludo para su novia. Pues ya quedó grabado. Y lo van a repetir en Punto de las 11. Lo van a repetir en público varias veces, mijo. Así que no se me vaya a repetir. Va a salir como... como al cuarto para las como dos. Como al dos para la una. Algo así, más o menos. No, para así. Las dos. Bien, pues saludos para la novia de Irving. Y y bueno, pues ya nos vamos con el último par de canciones, ¿no? Así una es. De las canciones en donde pues ya se empezaba a dar cuenta el buen maguito que pues la vida no le estaba sonriendo mucho en cuestiones de salud. Entonces él empezaba como a despedirse de toda la banda, ¿no? Con una canción bien certera que se llama Aquí me quedo. Hace un poquito de mención ahí al rollo de la política, pero también hace mención a sí mismo, de que las historias van a seguir y yo aquí me quedo. Entonces, pues para seguirlo recordando, es del disco B-Sides que salió en el 2004. No recuerdo bien el mes en el que salió, no sé si fue a finales del 2004. Él tenía como proyecto a finales del 2005 sacar un nuevo disco, pero pues obviamente ya no llegó a la cita. No le dio tiempo. Así es. Bueno, no sé si lo habían comentado ya, pero Abel siempre había dicho que él se iba a morir a los 33 años como Jesús. Ah, no, eso no. Bueno, él siempre lo había dicho. Era medio místico Abel Velázquez, ¿no? Entonces leía mucho libro de mitología, le gustaban mucho los vampiros, me acuerdo. Y contrario, es como el lado oscuro, ¿no? De lo que normalmente se muestra en sus canciones. Uh-huh. Y él siempre había dicho que él se iba a morir a los 33 años como Jesús. Jesús para él representaba una gran persona, ¿no? Era algo muy emblemático para él. Y como persona. Se murió a los 33 años. Uh-huh. Exactamente. Hay una canción bastante fuerte por ahí que se llama Muerto. Uh-huh. Y dice, ¿no? Tal vez a estas alturas yo ya debería estar muerto, ¿no? Y que es precisamente de este último disco que hizo, que fue B-Sides. Entonces viene esta canción que es Aquí me quedo. Y viene la canción de Muerto, ¿no? Que uy, muy yo fuerte. En la mañana la traté de escuchar completa y no pude para poderla programar. Porque sí es una canción fuerte. Sobre todo lo que platicamos hace rato, ya después de su muerte, te suenan diferente ese tipo de canciones. Por supuesto. Sí, la verdad es que, bueno, para mí no son ya muy agradables, ¿no? Las canciones de como la de Muerto, uh-huh. Después de saber que murió y pues bueno, que ya no está junto a nosotros ese gran amigo, ¿no? Entonces sí cambia mucho la forma de escuchar el mago algunas de sus canciones, pues ya conociendo su historia, y que bueno, ustedes están siendo partícipes de muchas de esas historias. Entonces bueno, es muy padre saber la historia del mago, la verdad. ¿No? Dice Marían también: un saludote a mi amiga Bere, anda depre por un menso. Le eche muchas ganas. Es que ya no hay héroes. Ya no hay héroes, como diría el buen mago. Bien, pues vamos a escuchar entonces Aquí Me Quedo y regresamos con ustedes ya para despedirnos. Muchas gracias a todos de una vez, a todos los que se conectaron a través del Messenger, a todos los que estuvieron dejando mensajes a través del Twitter, @RadioIndependiente, y también en la página de Facebook de Radio Independiente. De veras, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este gran homenaje que le hicimos y que, bueno, estamos terminando, de Abel Velázquez, el mago. Aquí me quedo, por si la música me cambia, o en mi desierto reverdece, por si el trabajo me enaltece y el desamor se vuelve escarcha. Aquí me quedo, aquí me quedo, por si el futuro no está escrito, por si el presente es lo que tengo, por si el pasado reconcilia viejos amores con los nuevos. Aquí me quedo, aquí me quedo, por si la luna trae canciones, ya solitarios en consuelo, por si hay historias que me busquen y me quieran. Aquí me quedo, por si el invierno trae nevadas, por si Virginia siente miedo, por si descubren el color que tiene el alma cuando ríe. Aquí me quedo, aquí me quedo, por si me quito lo cobarde, por si me topo algún recuerdo, por si la libertad escribe, por si el dolor guarda silencio. Aquí me quedo, aquí me quedo, por si la estupidez no avanza, por si Salinas no amanece, por si ganamos un mundial, o por si Broso es presidente. Aquí me quedo, aquí me quedo, por si lo necio no se quita, por si es pecado ser trovero, por si es mi culpa ser feliz, aunque en el pop esté el dinero. Aquí me quedo, aquí me quedo, por si el invierno trae nevadas, por si Virginia siente miedo, por si un milagro en quien me escucha cambia de golpe una mirada. Aquí me quedo, aquí me quedo, de abajo hasta la tierra, un nuevo Dios o el mismo de antes. Aquí me quedo, por si un día baja hasta la tierra, un nuevo Dios o el mismo de antes. Aquí me quedo, aquí me quedo. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Bien, pues ojalá se hubiera quedado, la verdad. No, pues sí se quedó. Sí, bueno, pero aquí compartiendo con nosotros, sí, sí, chupando, en fin. Ya tendrás tu tiempo. Donde el ron es gratis, nos volveremos a encontrar. Donde no vas a pagar cover en los conciertos. ¿Y cómo sabes? ¿Qué tal si nos va en el calorcito, como decían por ahí? Bueno, sí. Pero mira, mientras nos vayamos juntos, aunque sea el calorcito, ahí sí te van a poner a chambear bien duro. Oye, como un amigo que dice que si los perros no van al cielo, él quiere ir a donde ellos van. Así, si los cantautores borrachos no van al cielo, yo creo que yo me voy a donde ellos van. Pues, bien, muchachos, pues ha sido un placer, de veras, enorme placer estar con todos ustedes aquí a través de Radio Independiente en este especial, este pequeño homenaje que le hemos hecho a Abel Velázquez, el mago. De veras, un placer tenerte aquí, Adita. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Espero que no sea la última vez, por el contrario, que sea la primera de muchas, muchas, donde volveremos a encontrarnos nosotros y donde volveremos a encontrarnos con el maguito. Y mi querido Abdiel, gracias por toda la info, por todos los datos, por toda la música. No, pues de qué, un placer estar, ya sabes, aquí en casa, en Radio Independiente, ahora pues en un programa especial dedicado al maguito, con el cual pues tuvimos una amistad muy, muy linda. Y pues estar compartiendo con toda la gente que nos escucha todas las canciones y las anécdotas que tenemos para ellos. Y que no se pierdan la repetición a las 11 de la noche. En punto de las 11 de la noche, por favor, los esperamos aquí en Radio Independiente para todos aquellos que llegaron tarde o que no lo pudieron escuchar en su casa o que no lo pudieron escuchar en la oficina, en el trabajo, en fin. Y bueno, Michuy, gracias por esas extraordinarias anécdotas que siempre nos estás platicando. Cosas también 3X que no pudimos escuchar porque hay niños a estas horas, pero bueno. Sí, esa fue en los cortes, en lo que ustedes escuchaban unas lindas canciones del mago. Bueno, aquí se ponía un poco rojo. Escuchamos el lado B. El lado B del mago. No. El lado oscuro. No, la verdad, muy merecido homenaje que se le hizo a Abel Velázquez. Y pues bueno, donde quiera que esté, se le quiere un chorro, se le quiere muchísimo. Se le recuerda bien seguido, tal vez mucho más de lo que de lo que él esperaba. Lo hubiera esperado, ¿no? De, claro. Si él no se hubiera muerto, yo creo que ahorita ya vendría siendo director de la SACEM en vez de Manzanero. Algo así, ¿verdad? O un buen puesto, como un buen cantautor. Que sí, mínimo, mínimo. La verdad es que se merecía un gran lugar en la música. Ay, yo creo que lo tiene, ¿no? Antes. O sea, tiene su lugar en la música, en la canción de autor mexicana, creo que tiene un lugar privilegiado. Sí. No, y muchos de nuestros amigos cantautores también le están muy agradecidos porque gracias a él, que los invitaba a abrir sus conciertos, a participar en sus conciertos, pues es que los conocen ustedes. Tenemos, ¿no?, el caso de Carlos Carreira, sí, de Aldo Obregón, de Yair Kay, de Gerardo Castañeda y muchísimos más, que el mago empezó a jalar, a abrirle sus conciertos y que bueno, ellos ahorita ya están teniendo también un nivel reconocido en la música, en la canción de autor en México, ¿no? Sí, así es que gracias, mi maguito, un maguito. Aplauso de veras. Donde quiera que te encuentres, eres la onda, amigo. Así es que nos vamos a quedar con esta canción de Aguanta Corazón que la han pedido desde que empezamos este programa. Y les recuerdo que al terminar este especial, ustedes pueden dejar la canción que quieran de aquí hasta las 9 de la noche. Vamos a estar poniendo puras canciones del mago que ustedes van a programar. Así es que ahí en el Facebook de Radio Independiente esperamos todas sus peticiones, así en el orden que vayan apareciendo sus posts, pues así las vamos a estar colocando en la programación. Y no se olviden, el 9 de julio en el breve espacio de San Ángel, un concierto de homenaje para el maguito. Y también allá en Metepec, por ahí pusieron los datos. Esperemos que el 30 de julio en Metepec también va a estar. En el Centro España. ¿En el Centro Español o Centro Español? Centro Español. Algo así. Uh-huh. Bueno, el que puso el post por ahí, si lo puede poner otra vez en el Facebook. Ya se fue la misa. Se los agradecemos mucho. Bueno, búsquenlo en Facebook. Así es. Bien, pues ha sido un placer de veras estar con todos ustedes. Y nos despedimos con esta canción que se llama Aguanta Corazón. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Adiós. Ojalá Joaquín Sabina no se moleste por utilizar su verso, pero bueno, las palabras precisas de un maestro siempre van a determinar el camino de un alumno. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas. el puré de reproches con sardinas, las golondrinas muertas de la almohada. Lo malo del después son los despojos que escayolan el humo de los sueños, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo peor de todo es regresar a casa para ahogar la locura en vanidades, condenar a la hoguera los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. ¿Cuántas veces habrías planeado el gran final? Si hasta soñaste no temer la nueva vida en libertad, sin melodramas, sin tragedias ni mentiras, esperando que ella a ti te concediera terminar. Pero fallaste en tu presagio y hoy te toca suplicar con el sabor a soledad, aún resbalando por los labios mientras paseas entre la asfixia y la ansiedad el recuerdo de su piel muriendo entre tus brazos. Aguanta, corazón, no me abandones, no dejes que me falle aquí la fuerza. Si lloras por su amor, mejor no llores, no dejes que nos lleve la tristeza. Aguanta, corazón, como los hombres, y piensa que tú ya no le interesas. No te hundas en inútiles reproches y besa mil y un bocas hasta que la de ella muera. Ahógate en recuerdos hasta el instante de llorar y trágate sus piernas y sus besos. Aprieta entre los dientes el intento de gritar y muere lentamente entre tus sueños. Cóbrate cortándote las venas. Aguanta, corazón, no me abandones, no dejes que me falle aquí la fuerza. Si lloras por su amor, mejor no llores, no dejes que nos lleve la tristeza. Que Dios los bendiga por siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias.